cosa. ¿Qué seriedades hay por aquí? No, pues, claro, es que nos conocemos menos, es la cosa. Cuando ya haya más entendimiento, igual ya es más facilillo. Bueno, pues, bueno, mi nombre es Churre con Ocha. Chano Corricho, al revés. Chano Corricho, Churre con Ocha. ¿Y qué es Chano Corricho? Caga Perucita, ta Cirupela. Chano Corricho, Churre con Ocha. Ah, y aquí mis compas y yo, pues estamos en Tasta Sierra Tilibrea, allí por los Bilbo. Y aquí por aquí están en Radio Cuca, allá por... Oviedo. Pues eso. Y como que así no, les vamos a preguntar, ellos van a contestar, luego nosotras nos vamos a contestar y contestar, y vosotras luego vais a preguntar y no sabemos si os contestaremos. Depende, claro, si la pregunta es fácil o no y estas cosas. ¿Vale? Bueno, pues nada, vamos a ver entonces cómo empezamos la cosilla. Luego habrá así como unos minutitos de pim, pam, de respiramos y oiréis algo. A esa cosa, porque la radio como se oye y no se ve, hay gente que dice que la ve, pero no, no es verdad eso. Pero bueno, y para... Yo es que voy de a dos, si no, no me coloco del todo. Bueno, está eso, David. Hola, David. Hola. David Incio. Que no inicio, porque igual podías decir, oh, pues empiezo yo. No. Luego Fanjul, y luego está Jairo. Hola. ¿Ya os conocéis entre...? Sí, nos hemos besado. ¡Qué ya. Bien! ¡Oh, así, cuánto entendimiento! Bueno, pues Radio Cuca, allí en Oviedo, nos van a hablar un poquito así de pues la historieta, así de la radio y cómo os organizabais, cuántos añicos lleváis y todo eso así de sacar de los baúles para que sepamos. Vale. ¿Vale? Vale. ¿Cuándo? Ahí. Vale, pues venga. Pues Radio Cuca es una radio que nace en Oviedo en 1983 como parte de como una actividad del Club Cultural Oviedo, que ya llevaba existiendo y haciendo pues talleres, ciclos de cine, etcétera, desde los 60. En el 83 empezó a funcionar Radio Cuca con un programa en directo en las fiestas de San Mateo, y a partir de ahí pues bueno, fueron las andanzas en todos los locales, cambios de locales y todos los problemas que bueno, luego nos va a comentar Incio, hasta hoy. Estamos en el 107.3 de la FM para Oviedo, desde hace unos años, y también en www.radiocuca.org, ahora que internet puede llegar a todos los sitios. Y eso nada, pues ahora me voy a quedar un poco pillado. Ah, que se pilla lo que tiene. ¿No? Esto es así. Oh. Pues nada, nada, es pilla. Vale. Bueno, pues... ¿La organización? La organización, bueno, Radio Cuca es una radio que se autogestiona. Nos financiamos con las cuotas de los socios. Y, bueno, con algún concierto o colaboraciones en las fiestas de San Mateo en Oviedo con un chiringuito en concreto. Y bueno, la manera de organizarnos es asamblearia. Hacemos una asamblea semanal los lunes en el local de la radio, en la que bueno, participamos entre 10, a veces menos, a veces más personas. Y luego hacemos una asamblea general anual, en la que bueno, pues se toman las decisiones más importantes o se trata de informar a gente que no va habitualmente a las asambleas de cómo llevamos el año, los proyectos así un poco grandes que tenemos para el resto del año. Y bueno, en esta pues solemos ir, intentamos que vayan todos los miembros de la radio, que pues ahora mismo estarán unos 30 programas. Comenta tú, ¿de qué programas? Bueno, los programas ahí es una radio libre, entonces la temática es libre. Sí, bueno, tenemos unos mínimos que son básicos, creo, que son antirracista, antisexista, antimilitarista y bueno, que no, sí, todos los antis. Lo que no, que bueno, iba a comentar luego Incio, lo que no hay que confundir también es una radio libre con una radio anarquista, ya que en la radio libre tiene cabida toda la gente que respete esos mínimos que tenemos. O sea, no quiere decir que en esta radio sea toda la gente anarquista, todos los programas anarquistas. De hecho, hay programas de todo tipo, siempre que, que estén con los mínimos funcionando. ¿Quieres que te siga comentando cosas de Radio Cucaracha? Sí, queremos todas, ¿no? A ver, las peticiones de las oyentas, a que queremos todas, sí. ¡Hondo! Pues queremos vale. todas. Pues yo quería comentar más que nada los problemas que fue afrontando Radio Cucaracha para que igual os sirvan en vuestras organizaciones para tener un punto de vista de otra organización. Son problemas comunes a casi todas las organizaciones revolucionarias o transformadoras. Entonces, igual las pequeñas soluciones que les fuimos dando, igual os sirvan a vosotros. Si no os parecen buenas, podemos debatirlo luego. Una de las cosas principales a la hora de hacer una radio o de gestionarla es el tema de las personas. Una radio no son unas siglas, no, Radio Cucaracha por las siglas y las solas no funciona. Son unas personas y personas concretas que tienen que ir allí y currárselo. La asamblea semanal es la que organiza todo y si no hay unas cuantas personas que vayan todas las semanas, y cuando digo todas, es todas las del año a lo largo de varios años, si lo dejan, hay una continuidad con otras personas, la radio desaparece. Tuvimos periodos muy difíciles. Podemos presumir ahora que somos la radio más antigua libre de España, pero tuvimos un momento que íbamos a desaparecer, no teníamos dinero, se nos había estropeado el emisor y solo emitíamos con un pequeño emisor de 35 vatios que llegaba poco más que al entorno del edificio en el que estábamos. Y aún así había 4 o 5 personas que nos empeñamos en que aquello no desapareciese y nos empeñamos en ir todos los lunes a aquellas asambleas y a organizar aquello. Con lo poco que teníamos, buscar ayudas y ponernos a trabajar. Surgen problemas de mil tipos. Uno de los problemas que pudimos ver allí fue, por ejemplo, el problema de las drogas, que suele ser un problema típico de las organizaciones revolucionarias. Radio Cuca en Oviedo era conocida por todo el mundo porque allí era el sitio donde se vendía hachís 24 horas. Había 4 camellos en un local que teníamos grande, como este, con sus sofás y tal, que estaban allí fumando petas y vendiendo a cualquier hora. Y resultó que un día llegaba la gente a hacer el programa de radio y le preguntaban los de los camellos que qué hacían allí, que a dónde iban. Y no, es que yo vengo a hacer el programa de radio y tal, ¿quiénes sois vosotros? Ahí fue el periodo más jodido que tuvimos, fue lo que os contaba después. Entonces ahí cortamos por lo sano y dijimos, bueno, esto no puede seguir así, toda esta gente fuera, nos vamos a un local más pequeño, que solo haya radio, porque claro, lo hicimos con toda la buena intención cuando teníamos dinero, montar un local grande, que haya charlas, que haya debates, que haya cosas guapas, pero nada, se nos vino abajo porque la gente lo que hacía era fumar porros y ir a beber. Vale, pues aquí solo vamos a hacer radio, un local más pequeño, más económico, y así continuamos. Quería comentaros también el nivel de implicación de los miembros. Que vayamos unos cuantos a las asambleas no implica que todos tengan que trabajar 24 horas por la radio y hacer todas las cosas, ¿no? Hay una gente que está más implicada, yo creo que hay un mínimo imprescindible que tiene que estar bien implicado, pero después hay gente que simplemente va a hacer un programa de radio allí a pasar una hora agradable, hay gente que lleva a sus colegas a charlar, paga su cuota y se va. No tiene más esperanzas revolucionarias o transformadoras o de relación social que irse allí una hora a la semana y decir, poner unos discos, decir las noticias o lo que sea. Esa gente tiene cabida en nuestra organización. Hay una gente que se implica más, cada persona adquiere una implicación y lo importante de nuestra radio, yo creo que solucionamos ese problema, es de ser capaces de que cada persona en su nivel de implicación pueda hacer algo por la radio. En el otro extremo está la gente que se quema, que también lo vemos en muchas organizaciones y os puede ayudar. Nosotros intentamos que eso no nos pase, hay gente que eso se implica demasiado, como los que se implican poco, pues hay gente que se pasa. y en unos años te quemas, porque la radio, una radio, una organización de este tipo, problemas los puede tener todos. O sea, ¿no? Os podréis imaginar que lo que es bregar con cuatro tipos que venden porros, que bueno, tienen sus influencias y sus malas maneras y sus tal, pues eso continuamente. Hay gente por allí que piensa que aquello es, yo hago lo que me da la gana, porque es una radio libre, y a esa gente hay que pararle los pies. Y en la asamblea le decimos, oye, no, que mira, esto no es lo que tú haces, lo que hago lo que me da la gana, es nosotros en la asamblea hacemos lo que nos da la gana. Y si quieres hacer alguna cosa que no está en la asamblea, vienes a la asamblea, lo hablamos y haces lo que te apetezca, pero tú no puedes hacer lo que te da la gana. Estás con más gente, con nuestras libertades, y en esa organización pues puede surgir algo o no. Entonces, el tema este de los quemazos, pues bueno, el consejo que damos desde Radio Cucaracha, que doy yo, es no, muchas veces saber parar, que no te arrastre la propia bola de los problemas. Está bien solucionarlos, pero no asumir todas las tareas, repartirlas, saber delegar, pedir ayuda a la gente, que la mayoría de las veces uno se ciega en que cree que es el centro, y no, hay más gente que está dispuesta a hacerlo y lo hace igual o mejor que tú. ¿Te estoy aburriendo? No, yo estoy en otro lugar que suena extraño, pero oh, fíjate, ¿eh? ¿Ya? 24 horas. Ya empezaron. ¿Sí? Era como el 7-Eleven, ¿no? El cachis en Oriente. Qué punto. Y... Es una cosita, ¿puedo preguntar? Sí. ¿Qué pasa con esto del repetidor, que es tan carísimo mantenerlo y tal y tal? Eso. Sí, pues bueno, todos los equipos estos técnicos de las radios, la verdad es que son muy caros y pueden tener problemas. A nosotros se nos cayó un rayo en la antena. Hola. Y nos estropeó el emisor y la antena y tuvimos que cambiarlo. Y bueno, fueron cosa de 4.000 euros o por ahí. Y eso supone eso, si no estás preparado y no tienes un dinero ahí, pues supone hablar con toda la gente que puedes y decirle, oye, que si no ponemos entre todos este dinero, pues que se acabó la radio, ¿no? Y normalmente la gente te ayuda o buscas formas de financiarse, como fue la participación de los chiringuitos de San Mateo. Dijimos que, bueno, no tenemos dinero, pero, joder, somos unos cuantos, podemos echar una mano en un chiringuito. Y ellos nos ayudaban a comprar el emisor. Qué bueno. ¿Y te puedo hacer una pregunta? Sobre claro, todo. ¿Y todo el dinero que sacáis es de vosotros mismos y instituciones y eso no tiráis nunca? Ah, mira, eso es interesante, porque hubo mucho... Porque es dinero público, no es... Mucho debate. Bueno, eso habría que debatirlo, por bueno, entendido. Algunas si es piensan, público o no. Algunas piensan. Pero en la radio hubo muchos problemas, mucho debate en torno a las subvenciones. Hubo dos subvenciones que nos salvaron el culo. La gente no las quiere, pero hubo dos subvenciones, una sobre todo últimamente, que nos salvó el culo. Cuando llegó todo el tema este de internet y las páginas web y todo eso, nosotros emitíamos en analógico y no teníamos casi dinero para mantenernos. Y por mediación de un chaval de la radio que estaba trabajando en una de estas oficinas públicas para el desarrollo de las tecnologías, pues nos dijo que podríamos optar perfectamente a una subvención para adaptarnos a los nuevos tiempos y la tecnología. Y bueno, oíamos subvención y la gente ya subiéndose por las paredes de Radio Cucaracha. Pero lo debatimos unas cuantas veces, vimos las condiciones de la subvención y decidimos tirar para adelante, sin que fuese un precedente de financiarnos únicamente a base de subvenciones. Ver aquel punto, hacerlo, porque estaba un colega nuestro que nos daba garantías de que aquello no iba a implicar futuras acciones para Radio Cucaracha, ni que tuviésemos que decir o hacer cosas que no queríamos, no, para nada. Simplemente nos dieron un dinero ahí a fondo perdido, que lo utilizamos en modernizarnos, en comprar parte del equipo así más moderno, página web, emisión por internet, y nada, y tiramos para adelante y no pasó nada. La verdad que teníamos más miedo de lo que pudiese ser de lo que realmente fue. Eso, el resto es financiación por cada programa, tiene una cuota, y lo del chiringuito, que también, bueno, supone bastante dinero. Decir que las cuotas son bastante asequibles, que son 15 euros a los trabajadores y las trabajadoras y 10 euros a los parados y a las paradas. 15 euros al... al mes. Al mes. Y eso te da, pues, derecho no a una hora de programa, o sea, es parte activa de la radio. Y que, evidentemente, si no puedes pagar ese dinero, pues nosotros no somos un banco, no vamos a andar detrás de la gente para que paguen o porque debes o simplemente... Hay gente pues, que no puede pagar y no paga, pero intentamos autogestionarnos. Aunque tengamos de otras fuentes de financiación, consideramos que la autogestión debe partir, o sea, repartir el esfuerzo monetario entre todos. Que el pago del local, el agua, la corriente, el internet, las cosas que son del mes a mes, que lo paguemos entre todos. Después, si hay que comprar un equipo o tal, pues ahí ya pues curramos en el chiringuito o hacemos alguna otra actividad, como los conciertos, dinero extra, por ejemplo, sacar unas camisetas. No lo aportamos cada uno, se hace un concierto, cualquier cosa, pero nos parece importante de todos, aunque no sea mucho, que aportemos dinero. O sea, estamos en esta sociedad donde el dinero es parte importante, todas las gestiones, el alquiler, tal, todo eso no nos lo regala nadie y hay que pagarlo, pues hay que poner entre todos. Eso es la idea del colectivo. Ya tenéis personas asociadas y así, así. Que dicen, yo no hago programita, pero soy socia de la radio Cuca, sí. Entonces pongo una cuota, ¿no? No. Sobre ser gente que quiere hacer un programa de radio, aunque bueno, sí es verdad también que hay con el tiempo hay gente que no hace el programa y sigue siendo. Sí, por ejemplo, el programa lo hago una vez cada mes. Ajá. Sí, cuadra. Vamos, que no es, sí, que no es algo continuo, pero no, personas asociadas directamente que den una cuota de colaboración no hay. Y yo tengo otra pregunta. Y por ejemplo, con movimientos sociales y eso, ¿os ayudan o les pedís ayuda también? Me refiero a dinero. No. No. No. Nosotros, ¿y se implican en Oviedo? La verdad que poco. Los movimientos sociales con la radio se implican poco. De hecho, yo personalmente siempre es una cosa que he hecho bastante en cara a la gente, pues, que está así un poco en la movida, que siempre dicen, es que en Oviedo no hay nada. No, en Oviedo hay una radio desde hace, va a hacer 30 años. ¡Hala! Sí. Pero no, los movimientos es como que está un poco, no marginada, un poco apartada de todo. Qué chuli, ¿tenemos llamadas en directo? ¡Trin, trin, trin! ¡Foray, foray, foray! Hola, mi nombre es Patricia. Hola, Patricia. Yo quería preguntar a porque me quedo un poco alucinada con lo que ha comentado, que sí que puede ocurrir, ¿no? De los drogotas con los que ha tenido que lidiar en Radio Cuca. Y me gustaría saber si a Tastas le ha pasado lo mismo, pues a ver si es tan generalizado. Yo ahora no me drogo, pero cuando hombre, alguna que otra cervecita. Tenemos nevera de alcohol. No, no somos creadoras, fundadoras de la radio. Tastas y... Ellos tampoco, si lleva 30 años en la radio. No. Tastas y Ratia ha estado rápida, trabaja con niños. Tastas y Ratia va a hacer 20 añitos y no, nosotras llevamos mucho menos. No hemos tenido ni conocido problemas con drogas, ¿no? Nosotras mismas y nadie más, ¿no? ¿Pero tenéis local también, como ellos? Así pues entramos un poquito, Churri, ¿nos das palabras? Sí, bueno, si ellos han terminado. Luego, si no, pero luego seguimos intercambiando. A lo que vamos. Pues, si os parece, vamos a entrar en Tastas, pero vamos a entrar un poco cada una por nuestro camino, ¿no? Entonces, bueno, pues os cuento, luego... Y cada uno contamos un poco por qué puerta vamos entrando. Él no ha entrado por ninguna puerta todavía y luego ya que vaya también entrando. Que entre con la puerta que quiera, ¿no? Así ya. Hay más intercambio. Están todas abiertas, o sea, en cualquier momentito ¿no? Nos cambiamos de esto. Eso, les decíamos, vamos a empezar a hablar de Tastas, pero entrando cada uno, bueno, con nuestra historia personal. Yo, por ejemplo, entré en Tastas hace... Hola, Caterine. Hola. Se llama Caterine. Sí, entré también, es cierto. Y bueno, entré hace como 12 años, más o menos, pero fue un poco, yo no conocía nada de radios libres, ¿no? Pero sin embargo, bueno, yo viví en Bruselas durante 25 años, desde al llegar aquí noté como que faltaban voces, faltaba, pues ahí en Bilbao fue cuando hace 10-15 años empezaron a llegar como a más gente inmigrantes y tal, y él decía, bueno, pero todo esto, todas esas voces, todas esas opiniones, toda esa riqueza cultural, todas esas músicas, no se oyen para nada, o sea, que había como un vacío que me parecía total, con toda la cultura y las voces de las personas inmigrantes, ¿no? No sé, o sea, en Bruselas todos hemos comido algún día un couscous, todos hemos ido a bailar a un ritmo de música senegalesa, hemos escuchado la música rai, hemos escuchado, o sea, de todo. Y aquí había como un desencuentro muy poco tal. Entonces, pensando un poco, pues fue una de las formas y fuimos conformando un pequeño grupo totalmente heterogéneo. Dentro de estas tas nos fuimos juntando un poeta albanil marroquí, un viejo compañero de Tastas, y luego se nos fue añadiendo otro que luego tuvo problemas de los que se descubrieron, pero no voy a dar nombres. Y fuimos conformando un pequeño proyecto al que llamamos Ahlan, Ahlan que significa bienvenida, ¿no?, en árabe. Y entonces pues era pues una hora semanal de radio donde cada semana invitamos a una persona extranjera que viniera un poco a compartir su experiencia y su... que podría ser tanto un pequeño recorrido vital, como explicarnos o presentarnos músicas pues, de Angola, de Portugal, de Brasil, de música bereber, o perfectamente un estudiante Erasmus que viene de Francia, o de Italia, o de Grecia, o podría ser también algún programa, hemos tenido un compañero que acaba de salir en la cárcel por temas de acoso policial también, o mujeres que han sufrido o que no han sufrido, porque la idea era un poquito también no quedarnos un poco en el típico de la persona inmigrante, pues que esté buscándose la vida de forma complicada y tal, sino ofrecer un panorama, un mosaico muchísimo más rico, que es lo real, que al fin y al cabo las personas extranjeras tenemos miles de rostros y miles de voces, y era un poco, eso fue siempre un poco la vocación del programa. Siempre también quisimos ser un poco más que un programa de radio, también una especie de tejido, lugar de encuentro, pues organizamos todos los años fiestas donde íbamos llamando a otra gente que había pasado por el programa, que fueran pues lugares de encuentro, se formaron unas cuantas parejas, tampoco voy a dar nombres, pues se encontraron compañeras que habían estado juntas en el cole en El Salvador y 10 años más tarde se encontraron en la fiesta de Tastas, o fue... Y eran 10 años más grandes. Claro, exactas y más todo. Os vamos a, si me permite, os pasamos un pequeño, una pequeña voz. La voz que no me he traído esas gafas tan bonitas. Sí, aquí tengo como otra. Por ejemplo, vamos a ver. Hay peor todavía. Ah, sí, sí. Yo creo que va a ir. Tienes que dar al botón de clink on. Carlos, que está empadronado en su casa, ¿vive allí? Bueno, vive en otro piso compartido, pero ahí no podían empadronarle, entonces... Pero, a ver, ¿pero quién es? Carlos, mi amigo, pues. ¿Amigo, amigo o algo más? Pero por favor, eso al ayuntamiento no le importa. Bueno, señora, voy a ser más clara. Si usted está empadronando a una persona en su casa para hacerle un favor, está promoviendo la permanencia irregular en el país de una persona extranjera y le puede caer una multa hasta 10.000 euros. Ahora, si esa persona es su amante, se podrían tomar en cuenta circunstancias personales o familiares, así que usted verá. Porque criminaliza la solidaridad, no en tu proyecto de reforma de la ley de extranjería. Berdina Gara Taldea. Eta Ahlan ongi etorri, arrazakeriaren aurka. Bueno, eso fue un poco pues en unas campañas que hicimos cuando hubo el intento de reforma de la extranjería que criminalizaba empadronamiento de favores y todas esas cosas. Quiero decir que el programa siempre ha querido ser un pelín más, pues algunas veces también en ese tipo de apoyos también, de compañeros y compañeras, de buscar algún trabajo, poner en contacto unos a otros, o sea, era un poquito la idea, ¿no?, de ofrecer esa imagen y tal. En eso hemos participado a veces pues en reuniones con otros programas también a nivel europeo o a nivel más global, pues con esa idea, ¿no? De hecho, bueno, pues el programa sigue, tiene ya sus 12 añitos y ahí está. De ahí surgió luego otro programa, Berimbo, que cuenta sobre las músicas del mundo, porque ahí también nos parecía, ¿no?, que todas las músicas que nosotros años tras años íbamos poniendo en Ajlan, luego aquí tampoco se oye apenas, ¿no?, tanta riqueza cultural que íbamos un poco acumulando. Entonces surgió un programa semanal, un programa diario de músicas del mundo, donde vamos a hacer pequeños recorridos. El último fue en Nagorno-Karabaj, o sea, zonas como poco conocidas, algún sitio, algún enclavo en Rumanía, algún pequeño viaje por los Andes o por cualquier otra parte del mundo donde queramos viajar. En ese programa lo que hemos buscado también siempre mucho es que la gente que venga pues sean protagonistas y puedan aportar, ¿no? Que encontramos a veces gente que ha estado mucho en situaciones y siempre está pidiendo algo, victimizándose y tal, y dice, no, tú eres la persona que cuenta. E incluso como el programa se fue enriqueciendo con más personas, por ejemplo, tenemos una compañera argelina, entonces en el momento dado que la gente se pueda expresar en su idioma, porque al final el idioma que nuestros idiomas maternos son siempre los que más nos hacen sentir mejor y en los que nos expresamos mejor. Es que la gente se puede expresar pues en portugués, que también tenemos un compañero angoleño que participa del programa, pues en portugués, o en árabe, o en francés, o en inglés, o en lingala, mucho más allá tampoco llegamos, al final somos 4 o 5. Pero bueno, esa era un poquito la idea. Si me voy haciendo larga, no, me quedo pisa. Las lenguas variadas. Sí, pues con esa idea. Luego de ahí, o sea, yo dejé a Ajlan hace 4 o 5 años, pero bueno, ahí sigue su andadura con ese equipo así como más heterogéneo, más multicultural. De hecho, somos solas. Bueno, ahora mismo el equipo es totalmente femenino. El equipo de Ajlan casi siempre lo ha sido. Alguna vez ha habido algún chico, pero bueno, el protagonismo siempre lo hemos tenido las mujeres. Y bueno, yo creo que también eso ha marcado carácter. Que nadie se ha ido nunca del programa sin haberse tomado una cervecita o algo después del programa, sin haber sentido un poco arropado también en el trato. Y es que siempre le hemos querido dar un trato pues muy personal, que la gente venga agobiada, venga cansado, lo que sea, pero que luego que salga con más ánimo, ¿no? Que a veces la gente también es muy tímida, hemos tenido gente pues que hablaba muy poco, muy tímida, pero siempre hemos visto que la gente ha salido pues fortalecido, o más felices, o más guapos, o más guapas, o más protagonistas, o con más seguridad, ¿no? Que esa era un poco también la idea, el salto. O sea, luego pasamos a Berimbo, luego ya me pasé a un, pues por circunstancias personales también, ya decidimos con otras dos compañeras montar un programa hecho por y para niños y niñas. O sea, la idea era un poquito, claro, ya nos íbamos varias compañeras, ya vimos viendo, ojo, yo tengo la radio encendida, sobre todo las mañanas y tal, y al final en la radio para la juventud, para la niñez, más bien dicho, no veíamos que hubiese nada. O el típico programa, pues llama y vas a ganar un nuevo kinder, o sea, quiero decir que no se les daba un protagonismo real. Entonces dijimos un poco montar un propio programa. Entonces otra cosa curiosa también, hablando de los idiomas, que claro, queríamos un programa en euskera, que es un poco lo lógico, porque bueno, también la niñez en Bilbao, pues la idea es que el euskera pues entre por ahí, no solamente en la escuela, que sea un idioma también que se enriquezca entre todos. Y entonces yo decía, claro, esto no lo puedo hacer yo. Yo soy pues como la mayor parte de Bilbao, euskaldun de aprenderlo, que se llama ahí los euskaldun berri, ¿no? La gente que lo ha aprendido. Entonces decía, ¿cómo lo voy a hacer yo? Con mi acento, con mis faltas de gramática y con todo. Y claro, como no encontré lógicamente a nadie que quisiera hacerlo y que yo me quedase solo aconsejando, dijimos, pues lo vamos a hacer nosotras. De hecho, lo montamos con Idoia, que es una compañera nativa, digo, del País Vasco, otra compañera italiana, Antonella, y yo. Y dijimos, ¿qué pasa? Si podemos hacer un programa en castellano y equivocarnos, y cometer faltas y tener nuestros acentos, y por qué no en euskera, que es otro un pequeño inciso, porque con el euskera hay como mucho miedo, que a ver si voy a cometer falta y se me echa encima toda la Academia de Lenguas Vascas. Claro que no, el idioma es nuestro. ¿Qué pasa? Claro que hablo. Bueno, eso era un poco un pequeño inciso dentro de nuestros grandes debates que tenemos en el País Vasco. Entonces, para nosotros lo importante era que fuera en euskera, que los niños y niñas sean protagonistas y que no se lo traguen pasivamente, porque ¿qué oyes? También mientras vas, cuando vas teniendo críos, tienes como mucho más conversaciones de patio, que te cruzas con un mundo más real que el que no entra aquí en la libre, y entonces te das cuenta como de niños lo que hacen a la mañana es tragarse Televista y tragarse lo que hay con muchísima violencia y sobre todo una actitud totalmente pasiva. Entonces queremos algo que sea protagonistas y por supuesto con un enfoque intercultural, ¿no? Entonces, bueno, fuimos armando el programa, que no se hace lógicamente en directo, porque claro, el programa es diario, se emite todos los días a las 8 de la mañana, fin de semana a las 10 de la mañana, pero es todo montado en estudio, porque nosotras lógicamente a las 8 de la mañana pues estamos yendo a trabajar o desayunando con la familia, ¿no? Y entonces, eso lo que hacemos es recogimos materiales y luego pues lo montamos. Igual cada programa tiene pues 30 trozos, 20, 15. Hemos ido en muchísimas escuelas, nos han abierto sus puertas, que eso es un aspecto como más institucional. Bueno, pues hemos penetrado, no sé, pues en 20, 30 escuelas donde hemos llamado, hemos ido a grabar entrevistas a los críos en euskera, en castellano, en todo. También la idea, cuando hablaba de euskera, la idea es que tenemos un euskera muy, muy, muy rico en Axamixa, que es el nombre del programa, porque tenemos el euskera de esos chicos bolivianos que acaban de llegar e intentan hablar. Tenemos ese euskera, tenemos el euskera de Bermeo, que es el euskera más, como más puro, que nadie entiende, por cierto, pero que es muy bonito, muy musical. Tenemos el euskera de Guipúzcoa, tenemos el euskera de Iparralde, de Francia también, y tenemos el euskera de los niños que van a clase de árabe y tal, y también han grabado cosas en bilingüe, en árabe y en euskera. Por supuesto, luego no nos limitamos ahí, tenemos muchísimas cosas en castellano también, y tenemos como fácilmente en 15, 20 idiomas, que son... Que tampoco nos hemos puesto a buscar, que son 15 o 20 idiomas que hablan hoy en día niños y niñas en Bilbao. Y eso nos contrasta también, porque dice, llegamos a escuelas y decimos, bueno, ¿quién habla algún otro idioma? Pues yo, pues inglés, o yo tal. Bueno, ¿y qué? ¿Y nadie habla gallego? Ah, sí, claro, yo es que hablo gallego, yo es que hablo en lingala, yo hablo en bereber. O sea, como que no se da la importancia al protagonismo a los idiomas que no son, digamos, como con estatus, ¿no? Entonces, pues la idea era que esos niños puedan, pues, cantar, expresar. Sí, me desvío mucho. ¿Se desvía? Y eso es lo que hacemos un poco a nivel de hacer el programa, digamos, lo montamos. Entonces, por ejemplo, grabamos un montón de entrevistas, un montón de adivinanzas, de entrevistas, etc. Y luego, pues, lo montamos todo junto con alguna dinámica. ¿Puedo meterme con otro...? Vete. ¿Con otra cosita? Mientras buscas, yo os quería decir, ¿no? Como los compis han dicho de Cuca, pues que aquí también hay gente que está asociadica. Que lo del curro de echarle horas en la radio, pues estamos algunas, pero otras no están haciendo eso. Y entonces están, pues, o bien en una comparsa, que luego cuando hay fiestas y tal, se monta una chorna, una barraquita, uno de estos. Y eso, y se está en cuando son las jayas de las fiestas de Bilbo y así, y para sacar pelillas. Pero las comparsas, esta está hace poquito, hace 4 años. Y lo que decía Lore es que la radio lleva 20. Y luego personas socias hay como cerca de 200. Muchas. Para 20 años, no, no. Pero a verlas hay. 200. ¿Qué os pongo? ¿Un mago, una abuela o una entrevista sobre salud mental? Bueno, no sé. O otras de las 50 que tengo aquí, pero bueno. Así como para... Una abuela, ¿no? Una abuela. Una abuela. ¿No? Sí. Una abuela. Soy Lola y voy a hacer una entrevista a mamá Maribel. ¿Cuántos años tienes? 78. ¿Yo? ¿Te gusta el número de tus años? Sí, claro, porque es que he vivido más que los demás. ¿Cuál es tu mayor afición? Coser a la máquina. ¿Coses mucho o coses poco? Coso mucho. Bueno, si ves un poco el estilo, os voy a poner también un poquito el mago. Somos entrevistadores que somos Lati, Irene, Yule, Alba y Baite. Y vamos a entrevistar el mago Oliver en el parque ¿Estás casado? Pues estoy casado, sí. Y tengo una niña muy guapa de 2 años que se llama como una de vosotras. Irene, ¿quién es Irene? Como tú. Sí. Y que tiene 2 años y ya sabe hacer un juego. Esto era un poco sin más, porque a mí lo que me encanta de las entrevistas con críos es que no sabes nunca por dónde y cómo empiezan las preguntas, ¿no? Entonces, bueno, pues es un poco la idea esta, que hoy ellos hacen la entrevista, entonces tenemos pues en el parque con los payasos, en actos de calles y tal, o ellos son entrevistados también, pues en las escuelas, por ejemplo, es, bueno, pues ¿y qué os parece? Pues intentamos a veces sacar temas un poquito más. Por ejemplo, sacamos una serie que fue interesante, que era ¿qué os parecen sobre las malas costumbres de los padres y madres? ¿No? En vez de siempre hablar de su vida de ellos, dices, bueno, ¿qué os parece que los adultos fumen tanto? ¿Y qué os parece que los adultos vean tanto la tele? ¿Vuestros padres ven mucho la tele? ¿Ven cosas de provecho o ven cosas tal? ¿Y qué os parece los castigos? Y al final son casi más en favor de los castigos que nosotros. Pero la idea es que ellos saquen también temas... pues sobre los demás, ¿no? No siempre estar ahí hablando. Yo quiero que oigan esta cuñita. Eso es más reciente. La traducción simultánea sería: los niños también estamos en favor de Cucucha. Simultánea, Hakuna idiota. Yo quería decir una cosita de... ¿Del barrio? Bueno, son los nuestros, ¿para qué os vamos a engañar? No, son nuestros y sus amigos. Claro, porque al final una cosa lo haces, o sea... quiero decir, los del parque no, los del parque fueron, claro, nos hemos utilizado mucho a los propios que tenemos. Por ejemplo, en el parque, porque los nuestros ya al cabo de unos años se han aburrido un poco de hacer entrevistas. Entonces tiramos más de los amigos, para los que suena como algo más atractivo y más simpático y tal. Los de Cucucha sí, porque fuimos con los nuestros y entonces ellos... lo que no hemos hecho es soplarles la consigna, ¿eh? Estos son, ya es de creación propia. La zona del alcalde es que nos llega tan dentro que lo contamos en todos los lugares. Yo quería hilar un poquito con lo que decíais vosotros, ¿no? Que de pronto, ¡jo! Los movimientos sociales, como que no vienen y tal, tal, ¿no? Y claro, para algunas, pues las radios libres están los micros, pero están para todo el mundo. Si el mundo no está, pues ¿para qué están las radios? Y entonces a veces también nos quejamos, ¡oh, no! Nos llaman y nos dicen, venid para acá, que queremos que contaros esto y que vosotras lo contéis por las ondas y se expanda por todos los lados. Pero si no vienen, pues hay que ir, ¿no? Entonces la cosa está de estar o no estar en la calle. Entonces cuando ves que estás en el movimiento social, porque formas como parte de él, pues entonces es más fácil. Que la gente ya te llame, te diga, que te llame corriendo porque hay un desalojo y entonces llaman a Tastas para que empiece a cubrirlo. O si tú no estás, pues alguien lo cubre por ti, porque ya forma parte también del propio micro de la cosa esta, ¿no? O sea que todas luego ya formamos como todas tastasianas. Eso es lo que queremos, pero de vez en cuando a veces pues se va dando, si a medida que te van conociendo, oye churri, ¿qué? Y entonces pues te cuentan, y eso es muy bonito, porque ahí dices, mira, estamos bien, vamos por ahí bien, sí, y a veces luego vas también, y te, bueno, a Machu, mi madre y mi abuela, porque estamos las tres siempre por ahí en danza, pues se cagan en muchas cosas. Pero bueno, una vez que ya se han cagado en todo, pues ya la cosa fluye. Sí. Vale, y... ¿metemos un pequeño corte y...? Vale, sí. Esto. Ahora vais a oírla como la entradilla. De otro programa. Mi camada. ¿Estás Estás escuchando Mi Camada, tu espacio radiofónico sobre crianza natural en Trastás y Ratia. Los sábados de 11 a 12 de la mañana y los domingos de 2 a 3 del mediodía. Mi Camada. Bueno, Mi Camada es el programa que hago yo. Quiero hacer, antes de que se me olvide, habéis oído, un programa dedicado a la crianza natural. Eso fue la temporada pasada. Esta temporada es un programa de crianza para padres, madres, hijos e hijas, que ahí entramos todos. Todos somos hijos e hijas, y luego algunos padres y madres. ¿Por qué? Porque la crianza natural se está empezando a ver como, o utilizando ese nombre para algo que está empezando a radicalizarse, y no es nuestra intención. No me gusta lo radical, ni de un lado ni de otro. Pero bueno, sin más, es que no he traído la nueva, la estás escuchando. Pero antes, quería contaros, yo soy Lourdes, que yo sí estuve en una radio libre, empecé cuando tenía 18 añitos, y teníamos el problema que habéis tenido vosotros en Radio Cuca. Pero yo era la que generaba ese problema. Me he acordado de hacerme la pregunta a Patrick. ¿Suena de algo? ¿Qué tienes? Claro. Yo era de las que hacíamos un programa musical de jazz y íbamos a la radio y pues sacábamos pedos y tal. No fumaba porros, pero bueno, me da igual, me gustaba mucho la cerveza. Y nos echaron de la radio, lógicamente, pero luego la cerraron, porque también si nosotras... Porque sin edificar. No, se cerró también por muchos problemas que hubo de, pues que era una radio también que no quería meterse nada con subvenciones de instituciones y tal, y bueno, no podía asumir todos los gastos de emisión y tal, y sin más. O sea, lo que recuerdo, fue hace tantos años... Y en medio de tantos... En medio de tanto, pues ya hace 18 años, o sea, es como... Bueno, y luego pues llegué a Bilbao hace 6 años y me invitaron, una vez conocí a una chica y me invitó a participar en un programa que había en Trastás y Ratia. Y casualmente Trastás está al lado de mi casa, de hecho muchas veces bajo un pijama, es decir, está puerta con puerta. Entonces me fue muy fácil incorporarme a la radio en pijama. El programa era... Las Feuchas, es porque todavía estaba cuando yo llegué y yo me fui, me echaron también y sigue ahí por otros motivos. Quiero decir que no compartía, cuando fui conociendo la idea, es que es muy variado, tan variada la programación de Trastás, me imagino que como os pasa en Radio Cuca. Entonces, pues bueno, entras en programas a veces, pero te vas dando cuenta de que no conectas con la gente, que llevan otra vía y te vas. Pero claro, dije, ojo, ¿qué espacio más chulo? La radio libre, ahora la conocía desde otro punto de vista, no el de cerveza, ¿no? Entonces era como, ¿qué espacio más chulo? Si aquí o te dejan un sitio por una cuotita de 100 euritos por persona que pagamos al año, más trabajo también voluntario que hay que hacer y tal. Dije, wow, qué chulo. Pues nada, pues igual me quedo y hago un programa de lo que me gusta, un magazine cultural y empecé haciendo uno. Allí entras y presentas, para que veáis un poquito cómo funciona, los gerifaltes, ¿no? Hay gente que dice, bueno, yo quiero hacer un programa de radio. Vale, nos traes una propuesta, un proyecto de cómo quieres que sea. Y les presentas, pues, que quieres que vaya de música, no sé qué. Ellos te orientan, te dicen, vale, metes cuñas de Trastás de vez en cuando, tiene que durar 55 minutos. Cuando lleves un tiempo, luego, si quieres, lo repetimos en otro horario y te van diciendo cómo tienes que hacer, el tipo de trabajo voluntario que puedes aportar y tal y cual. Y entonces ya por mí misma creé un programa, este magazine cultural, se llamaba Estaciones, y es, bueno, súper contenta, muy bien, y ya me fui involucrando más. Ya fue cuando conocí a Churrigonocha, que estaba en otro programa, a Caterín, y empecé a ir a las asambleas y... a meterme en más historias dentro de la radio, y vi que era, pues eso, un proyecto muy bonito, un proyecto abierto en el que tenía cabida un montón de cosas y encima tenías la oportunidad de aprender. Y entonces fue cuando me pasó algo en mi vida que va súper bien, ¿no? Me quedé embarazada y dije, joder, programa de noche, cultural, y se acabó. Y después de tener al peque quise volver porque dije, pues es lo mismo, ¿no? Falta algo en mi vida. La radio engancha, es que engancha. Engancha mucho. Además, a mí no me gusta hablar en público y en la radio está guay porque no te ve nadie. Y entonces, pues, ¿qué hice? Pues hacer un programa de crianza. Total, tenía que aprender a ser madre poco a poco. Y dije, pues qué bien, pues si hago un programa y empiezo a entrevistar a la gente, pro vacuna, antivacuna, no sé qué, no sé cuánto, igual así también yo aprendo. Y un grupo de madres, que somos ahora bastante, 30, que no hacen el programa a las 30, le hago yo el programa, pero empezamos ahí y me he quedado sola ya, pero bueno. Y eso es el programa que hago ahora y me gusta porque tampoco se escucha en otras radios, ¿no? Que venga una persona y que pueda decir, que tenga la oportunidad de decir, oye, no vacunéis a vuestro, bueno, no vacunéis a vuestros hijos porque esto y porque esto. Y que no venga nadie detrás y le diga, pues esta tía está loca o no sé qué. Quiero decir que hay muchas más opciones, que hay que dar a conocer a las madres, a los padres, a la gente, porque de hecho la audiencia que me va diciendo que escucha mi camada, casualmente ni son padres ni son madres. O sea, que de conocimiento que tengo, entonces, que me van diciendo, ¿no? Y me dicen, está muy bien, ¿no? Porque tratas temas sociales que no conocemos y que, pues, es que nos hablar en público. Imaginaros cómo hago el programa de radio, o sea, es un desastre. Por ejemplo, mañana va a salir una entrevista de María Montessori y entrevistamos, sí que tenemos colaboradores de movimientos sociales relacionados con la crianza, como es Aurdun, una asociación muy potente en Bilbao, la Liga de la Leche, que es a nivel nacional, bueno, y europeo, y también colaboran con nosotras mensualmente, pues vienen y hablan, exponen, hacen llamamientos a matronas para el parto en casa y así. Y yo me lo paso muy bien, también hacemos, intentamos que sea bilingüe, yo no sé euskera, pero tenemos espacios para que todos los que no sabemos euskera aprendamos un poquito para poder hablar con nuestros peques desde un principio y cuentos en euskera y música y pues reflexiones, utopías, hablamos de educación libre, ahora vamos a entrar de pleno, utopía y eso, ya está. ¿Ahora qué toca? Pues a la cosa esta de a lo que vamos, ¿qué es a lo que vamos? Pues a lo que vamos se llama el programa que hacemos. Entonces es que a Machu, Tamona y yo nos salimos del cuento de Tacirupeca y ¡pum! Llegamos a Euskal Herria por muchos motivos que no vienen al cuento. Y bueno, vienen a otro cuento, pero... Y así, entonces, pues 7 años y medio así que llevamos en Euskal Herria, que yo tengo 7 y medio. Y como que vas conociendo, vas tal, vas cual y esas cosillas. Entonces el programita es de 12 a 2, es una revista radiada, pero de así del domingo, ¿no? Cuando están los dominguitos que te levantas tarde, estás en casica y tal, vamos a escuchar. Y eso. Y entonces hacemos como una primera media orilla local. Y es como desmontando el chiringuito. Y caña al alcalde y a todas las cosas que esto. Y hay un corresponsal, hay una persona que está dentro del movimiento social, pues que va contando, en tal barrio esto, en aquello pasa tal, en el ayuntamiento decían que qué, pero no, y así pues, y también pues con gente de diferentes barrios, pues que plin plin, y te lo cuentan directamente, ¿no? Y así hacemos eso. Y luego son pues como entrevistitas, que son conversaciones. Entonces claro, al principio dices, ¡una niña! ¿Qué me va a contar una niña? ¿Qué me va a preguntar una niña? Pero bueno, poquito a poco, pues así se va haciendo el caminico y es fácil. Es fácil cuando te pregunta una niña. Dice, ahí va, ¿y tú por qué haces esto? ¿Por qué se sufre tanto? ¿O por qué pues llevan tanta gente tantos años por ahí encerrados y dispersas por toda la península y eso? Y entonces hay familiares pues que nos cuentan cosas muy muy duras, pero que bueno, pues nos las cuentan. Y luego también hay proyectitos muy guapos y también te lo cuentan, pero está todo pues eso, dentro de las organizaciones y los colectivos y así que se mueven por Bilbo y no Bilbo, porque ya que estamos aquí, pues mira, qué bonito. Aquí tenemos varias cositas. Esto es gallina vasca, que igual sí lo conocéis, pero vaya, que son pues unos amiguitos que andan por ahí por Lugao, que está como pues a 20 kilometrillos así más o menos de Bilbo. Y y lo sacan cada 15 días y caña al alcalde. Y entonces, claro, a mí me gusta, sí. Y bueno, pues alguna vez han hecho así como vamos a dar los titulares, cada 15 sale, ¿no? En los kiosquillos y así. Y vamos a dar titulares, pero otras veces si no pueden venir, pues los damos en el programa igualmente y algunas cositas, caña, pues las decimos, así a gusto. Y es muy bonito, si luego lo queréis mirar y así, pues lo mirad. Y luego pues también echamos manica de Gara y así, que es otro periódico de allá, y de Diagonal. Y que nos gusta también mucho la cosa del Diagonal y nos pone al día de muchísimas cositas. Y también pues son algunas compas de Diagonal, pum, se meten en las ondillas y también, hola, ¿qué pasa? Y tal y cual, pues hace poquito que ha habido gente en Madrid que han ocupado un hotelazo y el otro día estuvimos pues con una persona que, oh, pues mira, es que tiene 5 plantas y así, pues el movimiento de ocupación también va entrando por las ondillas, no sé, ha sido 2 horas. Y la última media hora, pues viene gente a lo que es el estudio. Y entonces son diferentes espacios para esa media hora, cada dominguito. Entonces hay una media hora de musiquita, que vienen musiquitos y musiquitas y lo lleva Luz. Entonces, pues ahí estamos las dos, pinchi, y hola. Lo ha llamado, ¿cómo lo ha llamado? Presencias que enajenan. Pues es que viene cada uno que nos vuelve loca. Que enajenan todo, pero no solo a nosotras, lo enajenan todo. Sí, la radio cambia de lugar, se va a otro lado, hay que traerla de fuego en un lío. Y nos traen instrumentos, cantan en directo, sí, más guay. Más bien. Luego hay otro espacio que no estamos todas, porque no estamos. Hay ahora mismo como 780 personas presas. Y luego muchas personas refugiadas y huidas porque no podían seguir estando en sus casitas. Entonces hasta que no estemos todas, pues seguirá el programilla. Y también vienen al estudio gentes y pues cuentan sus cositas. O llamamos a familiares que acaban de salir de una cárcel y nos dicen, pues hoy está un poco mejor. Hoy está pues en huelga de hambre. Hoy está en tal y cual y así nos cuentan cositas. Y luego vamos mucho a la calle, a las manis y así, hijo, a Macho Tamona yo, a mi ama y mi abuela yo, pues nos vamos a muchas manis y les contamos y nos cuentan y si no nos cuentan nada, pues vamos al acto final y pum, lo grabamos. Y ya es como que nos cuenten y no sé qué más deciros, pero... Echamos una pequeña cuña. Ah, bueno, así sí. Es como empieza una chico chico. Es muy conocida, pero el bum, es menos conocida. Caña. Esta, sí. Ah, vale. Esto nos pasa en directo también. También. Y le damos la vuelta al ritmo este. A lo que vamos, bye. A lo que vamos, a lo que vamos. Jo, pues llevamos tanto tiempo aquí, se está vendiendo esto del mucho, se está vendiendo. Y hay otras cosas pues que se venden menos. Ahora nos está fastidiando aquel y el de la caña a caña viene menos. Y pues nos alegramos todas, nos contáis cosas. Y así sabemos de qué va pues la península. Que además tenemos como Radio Cuca también emisión por internet, cuando funciona. Cuando funciona, sí, funciona. Cuando funciona, se nos oye en internet. Metes tastas y se oye. Sí, luego también hablando de internet, tenemos también muchísimo más intercambios de programación, ¿no? Aparte de, por ejemplo, bueno, con Irola, que son nuestros vecinos, también tenemos una colaboración especial. Hay un programa que emitimos todos los sábados, donde cada una de las dos radios envía fragmentos de los programas de la semana. Entonces, durante 3 horas emitimos como un refrito de las dos radios, ¿no? Como programas en conjunta. Y luego también hay un servidor para intercambio de programas en euskera, pero que también se intercambian en castellano y tal. Y entonces lo que emitimos, pues lo podemos, a través de ese servidor, lo mandamos pues a la Bedia en Gasteiz, lo mandamos a Eguski en Navarra, a veces a no sé quién en Rentería, etcétera. O sea que también ahora eso permite que intercambiemos mucho. También a veces colaboramos antes con voces, ¿cómo se llama esto? Más voces, ¿no? Con más voces, pero que ahora está un poco más reducido, ¿no? Pero que también mandábamos cosas ahí y tal, o sea que todo se hace con mucha... Tenían problemillas de dinerillos, más voces, y ahora no se oye. Cuando se pongan más fuertes, pues igual ya... Oímos. Luego también tenemos un magazine por la mañana, que Suelta la Olla, que es en colaboración con Guski Irratia, la Bedi y nosotros. Pero se emite desde la Bedi, en directo. Desde Gasteiz. Desde Gasteiz. Y ahora estamos trabajando mucho en darle importancia a que en la radio se escuche música copyleft, fuera, o sea, libre de derechos, porque creemos que es importante y porque está Hedy y las gaitos ahí, pumba, caña, caña, caña. Están detrás de las radios libres, no sé si os pasa a vosotros y vamos. Sí, que hay que darles. Radio Crash tuvo que pagar a la SGAE un dinero todos los meses. Y el problema que tenían era que plantean la movida de que te van a denunciar y tú seguramente que ganes el juicio, porque al no emitir, al no ganar dinero y todo eso, pero claro, meterte en el juicio supone pagar mucho dinero, un dinero que no tienes, y ellos te proponen, bueno, si estás dispuesto a pagar un dinerillo en plan 50, 70 euros al mes, olvidamos el tema y no te metes en más lío. Y Radio Crash dijo que vale, que prefería eso a no meterse en problemas, y así lo está haciendo. Esperemos que ahora desaparezca todo el tema este de las GAE, que bueno, con unos excesos tremendos, a ver si hay suerte. Nosotros en Radio Cuca estamos apostando, que no es fácil, por el software libre también, y tenemos nuestros sistemas operativos, estamos intentando meter, encima hay un chaval, bueno, tenemos un sistema operativo en asturiano y estamos intentando desarrollarlo, Creative Commons, para las páginas web y todos estos temas que a mí me superan, y también es uno de los problemas que tiene la radio, que hay que delegar en técnicos, que no todos podemos saber de todo, y sobre todo estos temas de internet y modernos cambian tan rápido que tienes que estar muy metido para saber de qué va. Entonces siempre tenemos ahí un técnico, un informático que informa a la asamblea y bueno, le encargamos cosas que nos haga. Está muy guay lo de poder subir los programas grabados en forma de podcast a una página, ¿no? Y cualquiera se los puede descargar, y eso está teniendo bastante éxito. La gente que hace programa quiere que se le oiga, o sea, no habla a la pared, quiere que se le escuche. Y bueno, no es fácil. Tampoco pensemos que hay gente también que viene a la radio pensando que somos los 40 principales y que lo que él diga lo va a escuchar 5.000 personas. No es eso. Hay que hacer porque te escuchen, y hay que... Nosotros, bueno, desde la radio intentamos poner los medios técnicos para que se escuche, pero no es nuestro objetivo crear audiencia. Es una de las ventajas que tenemos respecto a las radios comerciales. Nosotros, nuestro objetivo es crear programas, que haya gente que participe en el colectivo, pero pueden decir lo que quieran. Alguien podría pensar, pero bueno, vaya barbaridad, y si te quita la audiencia del resto del programa, del resto de programas, pues así se queda. Nosotros no tenemos ninguna forma, ninguna línea musical que defina la forma del programa que tiene que hacer. Allá cada cual, como si bueno, puedes decir lo que quieras en tu hora del programa. Otra cosa es que faltases a los principios esos de sexismo, de militarismo o los principios básicos. Pero sí, el tema este de internet y de la técnica, pues sí, hay que aprender. La asamblea intentamos aprender todos los años un poco, nos damos cursos entre nosotros para adaptarnos a las nuevas tecnologías, cómo subir los programas, cómo hacer noticias en la web, agilizar. Y bueno, cada año parece que avanzamos un poco, a ver si conseguimos lo de hacer radio desde cualquier sitio, con ordenador. Al parecer ahora es más fácil hacer una emisión desde cualquier lado, que llega a donde tenemos nosotros la emisora y lanzarlo. Había una palabra ahí y yo creo que ya sería el momento, porque tendemos a hablar un montón. Entonces, ya que preguntáis, Patri, sí. Falta. Eso iba yo, iba a saludar a Jairo también. Sí, yo quería preguntar a la gente de Radio Cuca, empezando por Jairo, qué es lo que hacen cada uno en Radio Cuca. ¿Qué programas tienen o a qué se dedican? Pues yo tengo un programa con mi compañera, que está en Oviedo ahora, que se llama Super Pitagóricos. Y bueno, nosotros empezamos en la radio porque descubrimos la radio por un fanzine que hacen unos chavales que tienen un programa en la radio también. Y después dio la casualidad de que conocimos a esos chavales y nos invitaron a su programa un domingo y fuimos a su programa, y de hecho al lunes siguiente fuimos a la asamblea porque queríamos hacer uno nosotros. Y nosotros empezamos a hacer el programa porque nosotros poníamos discos de soul y de rhythm and blues y de garaje y eso en Oviedo. Lo que pasa es que no nos llamaba mucho porque como no tenemos muchos amigos, la gente nos va a ver por nuestra cara bonita. Los tipos de los bares les interesaba, yo puedo llegar a entenderlo, que fuera gente en lugar de que nosotros pusiéramos discos. Entonces nosotros como que lo que queríamos hacer era poner música y que la gente la escuchase. Entonces nosotros fuimos a la asamblea y decidimos empezar a hacer el programa de radio sin conocer prácticamente la radio. Y luego, o sea, al principio solo poníamos música porque nos daba mucha vergüenza. Luego, de hecho, nos ha servido mucho para crecer personalmente porque hemos cogido seguridad nosotros mismos a la hora de hablar de muchos más temas, de meternos en berenjenales, de que nos interesaban de antes, todo el tema del sociocultural, político, etc. Y luego a partir de ahí pues empezamos a conocer un poco más la radio, la asamblea. Yo lamentablemente no puedo ir todo lo que me gustaría porque estudio aquí, entonces tengo que ir todos los fines de semana hasta Oviedo a hacer la radio. Y luego eso, empecé a conocer gente allí, hice buenas migas y al final ahora pues el programa es musical principalmente porque ponemos mucha música, pero también hablamos de películas, de literatura, las cosas que nos gustan, de las cosas que nos importan. Y ahora al volver de vacaciones en verano, porque ha estado un poco parado, pues hemos vuelto y tenemos un programa especial, entre comillas, que se llama El Cucurucho de Manís, en el que ponemos música de Pizarra, un poco, porque sabemos que somos muy fans de los hermanos Pizarro, de Melodías Pizarras. Entonces ponemos música de Pizarra y luego un poco más allá también en vinilo de música cubana y brasileña y jamaicana. Y nada, es el programa que hacemos. Hola, ¿usáis vinilillos? Sí. ¡Oh, qué suerte! Bueno, nosotros somos antiguos. A los antiguos nos... mejor y más divertido. Nos han quitado el estudio. ¿Sí? Las sí. Tecnologías. Pues ahora poco. ¿Eh? Pues hace poco, pero... Nosotros sí, ahí. Si quitamos los vinilos. ¿Hay unos cuantos programas? Sí. Estamos muy tristes nosotros. Está muy triste. Hay un programa que... Es que, o sea, a mí es un programa que me tiene totalmente alucinado, que hace un hombre que... Yo creo que ha vuelto más Luis ahora. Ha vuelto a hacer otro programa, es un hombre que tiene una librería de viejo en Oviedo y tenía un programa y ahora ha vuelto, que se llama La Consulta del Dr. Roberts, y es, para mí es una eminencia en todos los sonidos de música negra, y lo tenemos ahí en Cuca, que es una auténtica gozada. O sea, a cualquiera que le guste la música negra, él merece la pena escucharlo, porque no hay en España, en cualquier otro sitio, alguien como él. Él tiene un conocimiento de discos que es alucinante. ¿Cómo se llama el programa? Ahora no sé cómo se llama. Antes se llamaba La Consulta del Dr. Roberts. Fuera de Control. Ahora es que lo se llama Fuera de Control. Es los miércoles a las 10, me parece. otra cosa de la Cuba que no hemos comentado y que a mí me parece súper interesante y que es de las cosas que más me gusta, que es la biblioteca que tenemos. Que tenemos una biblioteca con libros que no hay en la otra biblioteca de Oviedo, que son de editoriales, y tenemos libros y fanzines de cosas de Pepitas de Calabaza, de Virus, de La Felguera, o sea, editoriales que sabes que en las bibliotecas municipales no vas a encontrar y que allí están para... Y va mucha gente a la biblioteca. Regular. Vamos, la gente que hacemos la radio allí. Y dos personas más. Sí. ¡Hala! ¡Qué guay! Una biblioteca. Oh. Una idea. Bueno. De hecho, hay un montón de cosas. O sea, pasamos ya los 1000 libros. ¡Mil! Yo creo que los ya hemos pasado. ¿Van pasando? Sí, pasan por allí. Mira. Muchos pasan y no vuelven. Se colocan en otro... Sí, en otras estanterías. Lugar, sí. ¿Qué programas hacéis vosotros? Bueno, yo empecé en la radio en 2001 con otros 4 compañeros y el programa, bueno, sigue ahora, se llama Control Total. Éramos 4 y bueno, yo fui haciendo pequeñas purgas hasta que me quedé solo. Y bueno, mi programa pues básicamente es que contrainformación y la mayor parte del tiempo pongo música. Pongo de música así, pues punk, bastante más ahora hardcore, y leo pues noticias que sean bastante, que sean actuales. Intento pues más o menos llevar siempre cosucas preparadas, pero bueno, no siempre lo consigo, entonces, como decía antes, hago el programa una vez al mes o así. Porque bueno, antes llegaba y encendía el micro y soltaba todas las barbaridades e improperios que se me ocurrieran, pero llegué a... Y sin drogarte ni nada. Sí, sin drogarme. Es lo más divertido de todo. Pero llegué a la conclusión de que era una locura, entonces prefiero preparar el programa un poco más y hacerlo con menos periodicidad y meterme en otras cosas de la radio, por ejemplo, editar el fanzine de la radio o estar en el grupo de montaña también que tenemos. Entonces, ¡jope, qué bueno! Sí, sí. ¿Podemos sí. copiaros? Es copyleft. Aquello es un pequeño mundo en un local de 20 metros cuadrados. Habéis hablado antes de los problemas que habéis tenido con las GAE y demás. A nivel de con telecomunicaciones, por usar el dial, supongo que sin licencia, ¿os meten mucha caña o si no molestáis a otra emisora no se meten con vosotros? Ahora parece que, bueno, problemas tuvimos en todo momento, pero parece que estás, mientras eso, lo que dices, mientras no molestes, que fue lo que nos vinieron a decir en telecomunicaciones, mientras no molestemos, estar ahí. Antes teníamos... Cuando empezó la radio, como taller de radio, teníamos el 106.9 o el 107, no recuerdo, que era el dial que le correspondía al Ayuntamiento de Oviedo. Cada ayuntamiento tiene un dial, es un punto en el dial que le corresponde, y nosotros lo teníamos. Y hace unos años, pues así en una especie de triquiñuela que nos hizo el Ayuntamiento, nos lo quitó, nos apartó al 107.3 y le dio ese dial a Radio Vetusta, que era una radio pues, del Ayuntamiento. Nosotros seguimos ahí, hace poco fuimos a informarnos a ver cómo estaba la cosa, y nos dijeron que, bueno, eso, mientras no molestáramos, que nadie nos iba a decir nada. Y esta semana, otra radio, se podría decir libre, de allí, Radio Sele, que lleva 20 años, o 25 años, ya les llamaron y les dijeron que cerraran, que cortaran la emisión. Y entonces estamos esperando un poco que nos llegue a nosotros también la noticia, pero bueno, esto... ¿Pero pagáis el espacio de frecuencia? No. No pagáis. No, pero es que no nos dan la posibilidad. No dan la posibilidad. Claro, no estará reconocida en la legislación asturiana. No, en ninguna legislación. Ahora se está saliendo una nueva ley a nivel nacional. Pero claro, eso depende de la comunidad autónoma, quiero decir. El reglamento lo particulariza de esa ley general nacional cada comunidad autónoma. Ya la particularizaron en Canarias y en las comunidades autónomas. El texto general de la ley a nivel nacional, que saca el Parlamento y el Gobierno y todo eso, viene a defender las radios libres y comunitarias. O sea, es una ley para defender, en teoría, esas radios. Pero después, en el desglose y en la cuando se concreta en el reglamento de cada comunidad, la práctica es que están jodiendo a todas las radios libres de Cataluña y de Canarias, donde se implantó. En Asturias seguramente pase lo mismo. Entonces, no hay... Y ni siquiera se reconoce a la radio sin ánimo de lucro. Ahora no. No, es que yo creo que es lo que comentáis, que efectivamente no existe ninguna legislación, porque nosotros llevamos muchos años intentando conseguir una licencia, estuvimos a punto hace 4 o 5 años, luego hubo un cambio de gobierno, con lo cual todo el trabajo acumulado y tal se fue al traste, pero es que no existe esa posibilidad de ser legales de alguna forma, porque no existe ninguna figura de lo que tú decías, de radios sin ánimo de lucro, comunitarias, libres, etc. Entonces, desde TASTA sí que se hace siempre la batalla para correr. Cada vez que sale una nueva ley, intentamos corresponder pues tanta programación a tales horas, tanto programación de euskera, tanto programación a vocación más cultural, etc. Y el afán es, efectivamente, de momento la idea es si se da esa posibilidad, intentar conseguirla. De todas maneras, dentro de TASTA también hay un debate interno en el que está la gente que se posiciona, que no quiere licencia, y la gente que quiere licencia. Quiero decir que también sí, tenemos radio que tiene otra postura. Irola, por ejemplo, nunca no quiere licencia, no quiere. O sea que hay ahí opiniones variadas, efectivamente. De momento, entonces, no habéis tenido amonestación de decir de cerrar y nosotros no. Es que yo, por lo que tengo entendido aquí, al tema local habría una licencia para cada ayuntamiento, que sería más o menos la legal, y el resto tendría que emitir de forma legal, ¿no? No tendría ningún tipo de licencia, estaría en el aire sin molestar a nadie, se mete contigo. Pero por la información que tengo, podrías tener hasta multas de incluso 6.000 euros como máximo, dicen, 300 como mínimo. Sí. Si dicen, por la información que tengo, ya repito, si no hicieses caso a esa primera amonestación, por eso os preguntaba si se ha dado el caso o si ni siquiera se han puesto en contacto con vosotros y ya está. No, de momento no sé. No se pusieron en contacto todavía. Pero ya te digo que será cuestión de ya. Es que cambió el funcionario delegado regional de telecomunicaciones en Asturias. Ajá. Y se plantó como reto personal acabar con todas las radios ilegales. Y entonces, a la primera que fastidió fue hasta Radio Sele, y irá de una tras otra fastidiándonos. Está pasando en muchos sitios de España. Sí. Bueno, lo que es el tema de telecomunicaciones a nivel nacional es muy mafioso y muy difuso. Licencia legal debe tener la SER con todos los papeles y nadie más. La COPE, Radio Nacional, bueno, supuesto. Pero la COPE tenía problemas hasta hace poco que no le cedían licencias. Y ya veis que tiene representación parlamentaria fin y toda la pesca. Y no se la dan a ellos. Es todo un mamoneo para que no quieren competencia. Que, hostia, igual les estropeamos las radios porque la calidad es muy mala, la radiofórmula está muy quemada o lo que sea. Bueno, que es muy mafioso y que no quieren hacerlo legal. No quieren hacerlo legal porque, hostia, si entramos, igual no hay unos medios de comunicación masivos. Sería más distribuido, ¿no? Como pequeñas radios en cada zona, temas de barrio, intereses, gente que hace la radio y que lo ve. Bueno. De todas maneras, casi todas las radios emiten sin licencia, ¿no? Sí, hay efectivamente un montón de pensamientos. De que puedan tener licencia, emiten muy por encima de los vatios que tienen asignados también. Sí. Es todo la jungla y arréglate como puedas, y cuando viene alguien, cuando se meten contra una, pues la machacan. Si no tiene apoyo económico, que empiezan a untar ahí a los funcionarios, la machaca. En Bilbao tuvimos hace poco un compañero de la radio, nos dio una charla informativa sobre el tema de licencias. Y recuerdo exactamente, porque hace unos PowerPoint maravillosos, recuerdo que decía que, por ejemplo, allí lo que está pasando es que está Radio Euskadi, lo que hace que es que tiene su dial y luego, como tiene emisores muy potentes, ocupa otro dial de dial, otra frecuencia, quiero decir, del dial, y le da igual lo que tapa alrededor. No te puede decir que le estás pisando porque él está también, está ilegal ahí, pero claro, con toda la potencia que tiene, tapa todas las radios que tenemos mucho menos y normalmente somos las libres y hacen eso. Entonces hasta que salga la ley y esto pues está... Pues eso, estás ahí mirando que si te pone sí, una más... Es lo contrario, ¿no? Una potencia de emisión asignada, pero claro, que la administración pues no la hace cumplir. Claro, sí, pero bueno, también la potencia de emisión va en cuestión de pasta, entonces... No, te quiero decir que tienen un máximo de potencia... Sí, que no cumple, claro. Legalmente... Sí. Si te ha gustado unas estacionarias, que mejoréis que otras frecuencias... Sí, Nos ha dicho un duende... que hay unos compis por aquí que están como, bueno, pues con una radio que a ver si tiran con ella pa' aquí pa' allá y que que les queremos preguntar unas cosillas y que no nos vemos nada. Ya. ¡Que vengan ya! ¡Que vengan ya! Los chicos de Itras también, de Apocalipsis Radio, y empezamos pues en el 2010, porque estábamos un poco aburridos de, pues, como todos vosotros, de poner la radio y no escuchar nada interesante, y también como una iniciativa de mover un poco la cosa en nuestro pueblo, porque nosotros no pues somos de ahí de enfrente, de un pueblo de frente de la bahía, y no hay mucho movimiento, entonces, y como bueno, pues estamos aquí todas las tardes, pues estamos aquí tomando cerveza, y eso no hacemos nada. Vamos a movernos un poco y... ¿Cómo une la cerveza esto? Y entonces pues empezamos a emitir con unos medios muy precarios, autogestionándonos nosotros. Una Play. Sí, una... pues para estar en el aire simplemente pues poniendo música ahí con las cuñas que habíamos grabado y demás, porque no teníamos ni micrófonos ni nada y poco a poco pues hemos ido... A ver, ¿no teníais micros y cómo...? Pues lo grabábamos ciertas cuñas o ciertos comentarios y entraba en una lista de reproducción, porque no teníamos absolutamente nada, un emisor, una antena pequeña y cogíamos pues el pueblo. Poco a poco hemos ido intentando llegar un poco más y eso, siempre sin publicidad y como decían ellos, pues poniéndonos en una frecuencia en la 108.0 que no molestábamos a nadie o no molestamos a nadie, eso queremos y es... Precisamente para eso, para no tener problemas, porque si tenemos problemas nos hunden, porque no tenemos ni un duro. Si quiere... Bueno, yo os recomendaría el tema de legalizar una asociación que respalde lo que es la radio y que pongáis a alguien que sea insolvente, para si van contra vosotros, el presidente, que no os cause ningún problema. Es un método fácil. Qué bueno eso. Entonces, lo que preguntaba antes el chico ahí atrás de las GAE, mirando así por internet, y bueno, siempre te informas, ¿no?, de lo que puede pasar, de las consecuencias legales o jurídicas que puede tener la actividad que estás haciendo. Y pues hemos visto que hay una serie de radios, pues el comportamiento mafioso de las GAE diciendo, bueno, podéis ir por la vía judicial o podéis pagar el impuesto. Y bueno, pues nosotros por ahora no hemos tenido problema, pero... Hombre, pues un poco de miedo siempre tienes, ¿no? Decir, joder, es que si vienen y te piden 70 euros al mes, si es que no tenemos ni para pagar la luz... No los tienes. Te tienes que venir abajo. ¿Cuántas estáis haciendo las cositas? 9, ¿no? Sí, 9, 10. Es que como gente que igual está estudiando fuera o que tiene que estar fuera de aquí, del pueblo, pues 9, 10. Ahora programas creo que somos 9, ¿no? 9 programas, he hecho 8 programas. Jope, está muy bien. ¿Dónde sois? ¿Del pueblo? Madreña. ¿Se escucha bien entonces lo que hacéis? ¿Me escuchas ahora? ¿Conoces? No. Ahora no, porque, bueno, ahora vaya, porque hemos tenido algún problemilla técnico y eso y tenemos un cacharro ahí arreglando y tal. Y ahora, pues eso, estamos emitiendo a cuánto. A 17. Con 17 vatios, hemos estado a 100 o así, pero sí, ahora estamos ya, ahora malamente. Ahora no. Sí, la 108. ¿Y si no tenéis problemas de estacionaria con otras emisoras? No. Nos pusimos pero precisamente en la 108 porque claro, desde el final, justo de todo, miramos el día cómo estaba aquí en Cantabria y dijimos, bueno, pues estuvimos en la 107.4 sí. Primero. Pero tengo experiencia en una emisora de 40 vatios, analógica también, y justo 108 punto algo. Como prueba, nunca hemos hecho sin emisión profesional. ¿Y qué tipo de programas hacéis? ¿De música? Muy variado, a ver cómo te digo. Un poco. Bueno, ya escucharemos cuando apretemos. Pero... Pues tenemos un compañero los lunes que hace de montañesas y así y mexicanos, todo mezclado. Ya te digo, con mi madre encanta. Ese es los lunes a las 4. Los martes. Bueno, el martes pues viene. A ver, les va. Sí, otro compañero que es. Él dice que pone vinilos, pero bueno, pone MP3, pero él monta. Te cuenta la película como igual se le peta al ordenador y se me han caído los vinilos al suelo. Entonces es gracioso, ¿sabes? Y eso, o sea, pues pone música pues como vieja y así, ¿sabes? Como, no sé, ese tema lo tengo poco controlado de esa música, ¿sabes? No sé cómo definirla, es que es raro. Entonces... Digamos que cada uno de nosotros pone la música que a él más le gusta, otro igual hace pues de rock nacional, o lo hace de música psicodélica, y luego aporta pues su visión sobre el tema, su conocimiento sobre ese género musical, y trata un poco pues eso, de hacerlo pues a su manera y en los horarios, que tampoco somos estrictos con los horarios, igual si el programa es pues un martes a las 7, pues ya a 7 y cuarto a veces, ¿no? Es un poco pues amateur para... Intentamos hacer más programas, o sea, queremos hacer alguno, porque los programas ahora de momento los hacemos de manera individual. Cada uno hace su programa y lo hace pues una vez a la semana. Y ahora, bueno, ahora les podemos grabar y estamos pensando en reponerlos en otro horario, pero queremos empezar a hacer más programas que sean pues colaborando entre nosotros. Pero claro, como tenemos incluso dificultades para seguir saliendo al aire y para poder pagar las facturas de la luz y para poder estar vivos, pues estamos ahí un poco... En el pueblito la gente lo oye, ¿sabéis? Os dicen cositas y así. Pues sí, sí que lo escuchan. Sí, la gente le llama por eso, ¿no? Dice, joder, pues estos que... Porque nos conocen a todos, ¿sabes? Nos ponen cara a todos porque nos escuchan. Entonces, pues... ¿Qué cosas les hacen, no? Claro. Pues sí, yo creo que sí. No, ayer no, ayer estaba con la garganta, sí, algunos sí que te comentan y eso y te preguntan y así, pero yo creo que sí. En el pueblo con las madres y las abuelas y tal, de los 10 que haces el programa ahí está todo la audiencia esa. En un principio, vamos, la idea era eso, hacerlo pues para el pueblo, ¿sabes? Como ahí tampoco, vamos, el alcalde, los alcaldes que ha habido, el ayuntamiento, la gente que está en el ayuntamiento de Marina de Cudello tampoco ha fomentado mucho la cultura ni ha fomentado nada. La participación de la gente y las iniciativas de los ciudadanos, pues dijimos, pues mira, vamos a poner otros y a ver qué tal sale. Y, pues estamos sobreviviendo, que es, para nosotros ya es importante pues seguir emitiendo. Un poco lo que decía de Radio Cuca antes, no sé cómo te llamas. David. Pues David, lo que decía David antes de... Que el tema de la audiencia tampoco nos interesa tanto, es en plan, pues lo hacemos y simplemente con hacerlo y que siga vivo, pues estamos contentos. Luego siempre te sorprendes, o sea, te encuentras a alguien por la calle y dices, no, pues escuché el programa que hiciste el otro día y tal, y flipa. Yo de hecho yo recuerdo en la entrevista que os hizo Diego, que cuando pasó lo de la antena, como que no pensabais que nadie os escuchaba, y os escuchaba una vecina del edificio que os lo dijo. Fuimos a por una escalera que queríamos ir a ver la antena y tal, pues, y nos escuchaba y dice, oye, muy buenos los programas y tal, pero ¿cómo? Si solo estamos emitiendo de tal, sí, pues yo lo escucho bien, bye. Da mucha moral. Yo a mí tengo una anécdota de eso, que yo hace tiempo tenía una sección del programa en la que alguien llamaba y le abría los micros y entonces quisiera lo que quisiera, y yo lo habíamos hecho, era cuando estábamos tres todavía. Lo habíamos hecho como, a ver si nos escucha alguien. Sí. De hecho, una vez llamó un tío, así como con una voz así bastante... ¡Pasa la antena! Vale, o sea, pasa la antena, y el tipo se puso a cantar en cara al sol. Entonces dijimos, joder, pero vamos a dejarle colocante, tío, nos vamos a cortar. Ahí cantó, soltó tal... Rojos, hijos de puta... Bueno, pues, ahí le dejamos y colgamos. Y luego hay otro chaval que leía textos, llamaba y leía textos que, bueno, que era para pa echarles de comer aparte. O sea, en plan de, hay que matar a esta persona por eso, pues bueno. Y acto seguido llamó una señora diciendo que ella escuchaba con sus hijos el programa y que le gustaba, pero que no te quería escuchar más a ese otro. Nos sorprendió que nos estaban escuchando por lo menos 5 o 6 personas. Incluso un fascista. ¿Y qué? ¿Se anima el personal a hacer radios? Lo que ha dicho Jairo es que es muy importante, es que la radio te ayuda a aprender un montón de cosas, a relacionarte, a integrarte, a incluso a darte iniciativa para luchar por más cosas, ¿no? Y como cada etapa de tu vida es diferente porque vas creciendo, si encima estás en la radio y vas conociendo a gente, como a mí me pasa con ellas y tal, y tomándote unas cervezas, aunque sean sin alcohol, pues ahora, pues que eso es muy enriquecedor y yo de verdad que animo. Y si encima estáis cerca del pueblo de ellos, 9 programas, me parece un logro, pues venga, que salga de aquí 2 o 3 más. Hay que hacer un desembarco, claro, a lo mejor en el programa de los compañeros, ¿no? Hay una llamada, sí. En directo. ¿Todos los programas que tenéis son de música? ¿O tenéis programas de sociales? Son de música todos. Bueno, no, bien. A ver, sí, no. Hay uno... ¡Oh, por ponerte a mentir ahora! Hay uno que, bueno, sí, es de música, pero es de bandas sonoras. Igual el chico aquel que está allí te puede comentar algo de él. No tienes ni idea, ¿no? Soy lo que le doy. Hago los domingos y simplemente es poner bandas sonoras, que es lo que me gusta a mí. Las escucho yo y simplemente es comentar un poquito con la canción, la película. Bueno, no sé. Me queda la banda. ¿Tenéis algún blog o alguna web para descargar algún post, podcast o la programación? Ahora estamos únicamente hicimos un Facebook para dar un poco de publicidad, a intentar que la gente se enterase de lo de la radio, porque es difícil que alguien se ponga a poner la 108 así por arte de magia, porque es una frecuencia bastante residual. Entonces, queremos empezar a subir los programas a internet. Queremos hacer una página gratuita, esta es un MySpace, ¿no? Así, y colgar los podcasts, lo que decía él, pero claro. Ahora bastante tenemos con salir al aire, porque incluso tenemos a veces tenemos una tarjetita de un emisor y se nos fastidia, o tenemos una avería y estamos, pues hasta que lo arreglamos, colgados, fuera de onda. Nosotros los podcasts los subimos a un disco duro virtual gratuito que se llama archive.org, que te permite subir lo que quieras, música, película, texto, lo que tú quieras. Tú lo subes, le das las etiquetas que quieras, luego eso te permite descargártelo, te permite que metas el... para que es poder escucharlo sin falta de descargarlo, el embeber que se llama y tal. Y yo, por ejemplo, cuando empecé el programa no lo conocía, y de hecho lo aprendí gracias a un PowerPoint que se hizo explicatorio en la radio, y lo subí a una página típica de descarga, y desde que lo tengo en este sitio, o sea, lo escucha muchísima más gente, y de toda la gente que lo escuchaba antes me dice que está mucho mejor, porque puedes escuchar en el trabajo y eso, que es lo que hacen habitualmente, porque no te lo tienes que descargar y tal, y ya te os digo que es gratuito y es muy sencillo, o sea, yo, porque luego hay un montón de cosas pero son pagando, o sea, otros discos duros que son pagando y estos no hace falta, así que... Y es en Estados Unidos y tiene mogollón de audiencia, o sea, hay mucha gente que baja programas así al azar y tal. Nosotros, por ejemplo, los especiales de Elvis tienen muchísimas descargas, a Estados Unidos y pues pondrán Elvis y saldrá ahí especiales de Radio Cucaracha. Tiene muchísimas. ¿Cómo dijiste que se llamaba? Archive.org. Luego otra gente. ¿Por qué no te haces un taller un día de eso de archive.org? Porque sí. Yo estaba interesado también en colgar algunas charlas que se hacen aquí, sí, y a veces he intentado y era un coñazo. De hecho, las charlas del Ateneo y tal, allí sí que se cuelgan. Sí, sin problema. Es muy sencillo, ¿no? Hombre, sencillo cuando sabes, ¿eh? Sí, por eso. Técnicamente, hay una página, la de medios comunitarios de Madrid, son los que están moviendo, por ejemplo, de las leyes contra eso, contra de telecomunicaciones y tal, pues tienen un apartado técnico que es buenísimo. O sea, esa gente se lo está currando realmente bien, ¿eh? A nivel nacional. Y hacen cómo montar una radio con poco dinero y te van diciendo todos los pasos, los problemas legales que te puedes enfrentar, los avances, te ponen los mejores programas para hacer mezclas o cosas así. La mejor grabadora que puedes, te pone pros y contras. Es muy recomendable el sitio ese. ¿Cómo se llama? A la hora. Radios Comunitarias de Madrid. Sí, no sé cómo se llama concretamente la página, pero si no lo sé, lo tengo apuntado por ahí, o sea que si alguien quiere se lo quiero correr. Te da muy buenos consejos. ¿Y a vosotros? ¿Estáis abiertos a propuestas para programas? Pues de momento funcionamos hemos empezado a hacer una asamblea, porque al principio era todo más anárquico, ¿sabes? O sea, no... Y andar por casa, ¿tú? Ni quedábamos, ni nada, cada uno hacía su programa, y ahora hemos empezado a quedar, hemos quedado una vez, cada 15 días tenemos que dar, y pues ya veremos si lo ampliamos a que pueda venir más gente, o seguimos haciendo así. Estamos todavía, lo tenemos que hablar, porque hay 9 programas, pero en realidad en la radio estamos unas 12 personas. Hay gente que ahora no está porque no está aquí estudiando o porque está trabajando fuera. Entonces, digamos que estamos en una fase embrionaria, ¿sabes? Naciendo todavía, porque no... Vale, pues si con el tiempo lo abrís o lo que sea, pues al chat. Sí, de hecho, ahí vamos, un chico que está ahí, que nos comentó una vez que tenía un programa de... Vamos, nos ha mandado hoy también un email diciéndonos que... También, lo puede comentar ahora, si quiere. No te preocupes. Yo hago un programa de radio desde hace 15 años. He estado en varias locales, pero aquí nunca he estado en ninguna libre, porque no hay. Entonces yo me llevo matando con mucha gente, intentando, buscando gente que pueda estar interesada, pero no acaba de salir la idea. Yo empecé en Cabezón, en una emisora local, y bueno, las varias radios por las que he ido pasando se han ido yendo al garete por malas gestiones. Y allí existe la licencia y todo. Está libre, no la utilizan para nada, pero no se puede emitir, ¿no? Y no nos acabamos de lanzar al aire, pues por estas cosas que preguntaba antes, porque parece que incluso yo conozco gente que tiene un emisor y demás, pero falta dar el paso, y nunca parece que hay gente suficiente como para decir, venga, vamos 10 para adelante, Cabezón. Pero bueno, que quiero decir que yo llevo mucho tiempo también con esta idea de montar una radio libre, hacer algo un poco más grande que lo que yo hago, pero la historia es que tiene que ser un colectivo de gente. O sea, y aquí en Santander, yo la verdad que cuando he visto esto me he quedado un poco alucinado, me parece que sí que es. Y vosotros, teniendo esto aquí, pues igual era un buen sitio para empezar a recoger gente que de verdad quiera empezar a arrancar este proyecto, juntarnos 15, 20 personas y tirarlo para adelante. Porque lo único que hace falta es perder el miedo a que nos multen. Que yo, personalmente, yo no he arrancado un proyecto de una radio libre por eso. Porque no encuentro gente suficiente como para decir, venga, si nos echan una multa, lo pagamos entre 15. ¿Una persona insolvente no tenéis cerca? Pero la verdad es que es lo que me has explicado. Hay pocos, sí, pero ¿por qué soy yo de presidente? Nosotros con Sky, por ejemplo, funcionábamos, que no sé si sabéis el grupo. La historia era que bandas de por aquí, en Foramontanos hablo, era una municipal, pues pedían los derechos de las canciones suyas a la emisora. Entonces cuando la SGAE te pide la pasta, tú les pides que te devuelvan lo tuyo, ¿no? Porque tú estás poniendo tus propias canciones, entonces por emitirlas ellos también te tienen que pagar. Sí, pero es que, o sea, trucos de esos, las GAE, la machaca, es que hay un millón, el copyleft, sí, sí, sí. Los derechos americanos, los antiguos, todo, pero es que ellos cobran por todo. Claro, está claro. Y después pero tienes la que discutirse. Ellos nunca llegan a ir a juicio, ¿no? Porque saben que muchas veces tienen los DPD, pues ahí es un... Sí, es, de todas maneras... Las GAE juegan con el miedo de la gente. 40, sí. Yo, a ver, pues si... tener unos conocimientos legales sobre el tema, es que hay cantidad de música que emitir sobre la que ellos no tengan derecho, ¿no? Casi toda, tiene un de muy poco. No están en la SGAE, hay muchos grupos que no están en la SGAE. Claro. Ahora que estamos nosotras investigando es que hay páginas para descargarte, pero bueno... Y no quieren saber nada de la SGAE. Y buenísima música, y, o sea, muy buena. Yo de hecho soy de la opinión de que las radios libres deberían hacer un poco de vacío a los grupos que están en la SGAE. Sí. Yo también opino eso, y este es lo que hablábamos antes, el que en Tastas también se quiere hacer eso. Uh-huh. hay páginas como por ejemplo Jamendo, que me la diste a conocer tú, que jamendo.com, que es todo música libre y... Que no Jamendo, es Jamendo, y ahí encontráis de todo, blues, tecno, música clásica, bueno, de todo, y para asombraros, música que no sabías que existía, de todo. Hay creadores maravillosos. Otra música que no se puede escuchar, pero bueno, depende del gusto, ¿no? No he traído, pero hay más páginas web que puedes descargarte, pero un montón de cosas. Y además es que es rapidísimo, ¿no? Ni se atascan, está muy bien, fácil de buscar, sin derechos. Sí, hablando de página web, no hemos dado la nuestra, que es tas-tas.org, entonces ahí también colgamos los programas que se pueden escuchar, que se pueden descargar, etcétera. Tenéis que corregir la emisión en directo. Cambiar de servidor o poneros en otro. ¿Sabes qué pasa? Hemos tenido inundación en la radio este verano. Ya llevo unos 14 meses. Sí, años. Sí. Que no sé. Pensé, es que hemos tenido problemas que no ha habido ningún tipo de emisión este verano. Nada, no ha habido nada. En online. Es que yo rara vez me he conseguido conectar. Así como con Irola, pues bueno, por ejemplo. Pues sí. No siempre, pero bueno, claramente sí, pero con vosotros. Yo tengo suerte, quiero decir que cuando me puedo, en lucha online que sí he tenido suerte, pero es verdad que me lo hizo mucha gente, sí. Bueno, la mayoría de la gente lo que escucha es el podcast, ¿no? Claro, también puede ser. Sí, es mucho más cómodo a veces escuchar los programas directamente sin cargar y tal. Pero lo de la música, por ejemplo, a nosotros nos han aconsejado también que todo el tema de cuñas y no solo ya, o sea, tema de cuñas, sintonías, todo lo que se escucha a menudo en la radio, ¿no? Una canción, ¿no? Que eso sí que lo hagamos con música copyle, que cojamos esas pequeñas sintonías o eso con música copyle, porque claro, la cuña, por ejemplo, de Tastas, pues la hizo un chico de la radio, ¿no? La sintonía de Mi Camada que habéis escuchado antes también la ha hecho un cantautor de Bilbao, que va a decir la baldosa flotante, que está muy guay. Y quiero decir que hagamos mucho ese hincapié, porque por ahí la gente tiene la costumbre de decir, vale, espacio de cine, paran, paran, paran, y sabes, poner sintonías muy comunes que... Es que esa es la mía. Y eso te puede machacar mucho también por ahí. O sea, es una bobada, pero nos han aconsejado eso a todos los programas. Sí, amigos músicos que están encantadísimos de ofrecernos sus... La música libre, lo único que tienes que hacer es decir, esto lo canta, ta, y ya está. Es lo único que te piden a cambio. Y de vez en cuando les trae, les hace la entrevistita, vienen con el instrumento, el más bonito. Vas haciendo amiguitas y así, y así. Se amplían los círculos. Bueno, nos mirábamos Churri Bonacha y yo como diciendo que qué guay, ¿no? Que queréis hacer radio libre. O sea, no sé, que tenéis que estar aquí vosotros. Que hay muy buen rollo de que queréis hacer radio libre, que nosotros aquí, no sé si dentro de lo que conocemos, ¿no? Sea fan. También igual que... Gustosamente sorprendido. Como hay radios que llevan tiempito y tiempito, ¿no? La gente que piensa en algo ya piensa en las cositas que están. Ya, pues voy a ver si hago tal programa, ¿no? En la Irola, en tal, claro. Tal y así. Pero de pronto no se ponen... Y antes sí, antes en los barrios se ponían y se ponían, pero pues hubo lío. Te pones y caña. Y entonces se fueron dejando, pero... Está bien, porque si cada barrio tuviera su radio libre ahí, ¡buah! No se escucharía otra cosa, la radio del barrio. Y ya podía decirle al GAE. Y hacer emisiones piratas en el momento que tienes un trípode con la antena preparada y la grabación, sacas de una furgoneta, le pones, emites, así lo de emites ese programa y pues. Pista, claro, es que andas de siempre, hacer el programa en un... Hay que... Hay otra idea que sacó una gente de Granada, que era hacer repetidores con un 486 de aquella en cada casa, de manera que tú no tienes una gran emisión, una gran antena que emite a todo el barrio, sino que cada uno en su casa tiene el ordenador repitiendo la señal, entonces replica. tú emites desde casa y están replicando pa, pa, pa, pa, pa por todo el barrio, tres o cuatro ordenadores, y cubres todo el barrio. Entonces, no van a poder ir a por uno, en cuanto van a, o sea, te van a una casa detectándolo, que es jodido cuadrar entre cuatro o cinco, y vale, lo apago, lo pone otro y tal, y es muy jodido de pillar. La versión digital es analógica, ¿no? Sí, sí, analógica. Es poner un ordenador y una parabólica emitiendo, eso lo que te hace es te coge la señal y te la replica. Cuando hay poca potencia, te coge la señal y te la replica con más potencia. Lo recibe con poca y lo amplifica. Pum, pum. Es tener un 486, un ordenador muy pequeño, en la ventana, con esa antena parabólica, replicando. Y se puede hacer así, ¿no? Si ideas... Hay cada gente en Sudamérica, chanana de Dios, tío, de esto de radios y todo eso. Tienen cada idea, porque, bueno... Hay gente muy curiosa y lo de las radios vecinales allí y tal son bastante grandes. Están sacando programas de software libre, como uno que se llama Rivendell, que queríamos nosotros empezar a controlarlo, que está muy guay, de software libre. Bueno, hay virguerías de esto, pero chanarlas lleva mucho tiempo, claro, y hacerlas también. ¿Hacéis no directamente una radio libre sin experiencias de alguien que se dedique, aunque sea ocasionalmente, o como diría la comunicación, o como lo queremos llamar, a tapar señales de emisoras más convencionales en momentos concretos? Y... ¿Que las bloquee? Que se superponga por encima. Que las estacionarias la hagan y... Hay interferencias, cosas, bloqueo. Sí, claro. Yo sé que no es difícil de hacer. Con papel albal incluso ya lo puedes hacer. ¿Miro? El papel albal tapa mucho. Tenemos una religiosa que nos está machacando. Sí, pues se puede bloquear. ¿Con papel albal? No sé, en Tastá sí que hay gente que sabe un montón de estas cosas igual. Pero no tengo ni idea, nosotras... Los bloqueos de momento no nos han dicho que hayan hecho. Lo mismo, pero no nos han dicho que hayan hecho. Pero... De todas formas, quiero decir que esos son de los problemas que se pueden vivir, pero también, mientras vas creciendo hoy, hay como muchos más desafíos, ¿no? Por ejemplo, en los años de Tastas, pues nos vamos a enfrentar, pues, cómo llevas el colectivo, cómo te enfrentas a trabajo asalariado o no. Pues en Tastas hemos tenido... Uno, dos, uno, liberado, pagado, mal pagado, asegurado, no asegurado. ¿Cuál es la relación un poquito entre, por lo que tú comentabas antes también, ¿no? Un pequeño núcleo de gente que igual lleva más las cuestiones más generales, la gestión, y la gente que viene a su programa, ¿cómo logras que esa relación, que ni el pequeño colectivo se siente totalmente explotado, ni el que hace este programa se siente fuera del colectivo? ¿Cómo logras entablar la relación con los movimientos sociales, que ellos sientan que te necesiten y que no hagan como hacen siempre? Si quieren anunciar algo gratis, te llaman, y si quieren hacer una campaña fuerte, le pagan a Radio Euskadi, ¿no? Como hace AICA u otra gente. Digo, ¿cuál es la relación que llevas con esto? ¿Cómo haces efectivamente para ir avanzar un poco? Pues nosotros, a partir del momento que se compra el repetidor, luego se contrata a una persona, aumenta un montón el nivel de gastos. ¿Cómo logras equilibrar? Ahora tenemos comparsas también en fiestas de Bilbao. Entonces, bueno, la comparsa aporta mucho dinero. ¿Cómo equilibras la relación entre comparsa y radio? Hay socios. ¿Cómo mantienes la relación? ¿Quién tiene poder en la asamblea y quién tiene voto? ¿La persona que aporta dinero? ¿La persona que es el programa pero no puede aportar dinero? ¿La persona que mete más horas ahí? ¿Quién tiene poder? ¿Quién viene a la asamblea? ¿Cómo logras que la gente pueda venir a la asamblea? Porque ahí interfiere, por ejemplo, un pequeño apunte que dices, nos vemos todos los lunes, la gente más involucrada y tal, los lunes a las 10 de la tarde y stop. Eso excluye totalmente la participación o dificulta fuertemente la participación de una madre de familia. Por ejemplo, que dices, yo reivindico un sistema, una forma de funcionar en que no nos juntemos cada semana. Que yo igual tengo que juntarme cada semana en este colectivo, luego en algunos otros y tal, y bueno, tengo que poder atender a la familia también. ¿Qué formas de funcionamiento buscamos para que realmente todos y todas nos podamos reconocer. O sea, quiero decir que los desafíos un poco son múltiples, ¿no? Como desafíos a los que nos enfrentamos también muchos colectivos, ¿no? No solo las radios, pero mientras las vamos creciendo, pues a veces cambian un poquito de forma. Que vas creciendo además y crecen los gastos, como todo, claro, porque, por ejemplo, mantener tasas al mes más de 4.000 euros es... ¿Al mes? Sí. Hombre, claro, tenemos el repetidor, luego tenemos una persona asalariada todo el día, que gestiona un poco, pues la emisión son las 24 horas, pero gestiona la conexión con Alavid y para el programa a la mañana, luego hace todos los días una informativa, donde quiera, gestiona todos los programas técnicos, sube los programas, les manda al servidor, a Rosa, o sea que son un sinfín de tareas que ya con trabajo solamente voluntarios no se pueden asumir. Sí, tenemos también muchos programas nuevos en esos 2 años. Tenemos un programa sobre ciencias muy bueno, un programa sobre historia, un programa pues, de la Asamblea de Jóvenes. O sea, tenemos una programación más variada y tal, pero claro, también hay un volumen de... Nos hemos metido en ese debate de las subvenciones, sí nos hemos metido, en publicidad también. Bueno, también hay que provocar un poco, ¿no? En publicidad admitimos, también hay criterios, ¿no? Para la publicidad. Tiene que ser pues no agresiva, más o menos afines y tal, pero también estamos en publicidad, estamos en subvenciones y en socios, merchandising. Tengo unas camisetas muy bonitas de 10 euros, unos mecheros de 1 euro. O sea, quiere decir que son todo eso que al final te van suscitando debates. Hay gente que dice, ¿cómo va a ser publicidad? Pero de grandes empresas también hacen. No. Son por los comercios del barrio, sí. Por ejemplo. Comercio de barrio, por ejemplo... Estamos sí. En debate permanente. Con eso iba a decir, es que esto siempre es un eterno debate también en la asamblea, ¿eh? Publicidad sí, publicidad no, licencia sí, licencia no. O sea, quiero decir que son debates que van surgiendo. Que, pero que bueno... Liberos sí, liberos no. Este año está siendo un año muy crítico en cuestión de dinero, los recortes, todo eso y... Y bueno, también lo que hacemos es presentar proyectos a instituciones, pero que ayuden también un poquito a hacer otro tipo de cosas, ¿no? Por ejemplo, el taller que te comentaba antes, creo que a ti, que se va a hacer el sábado que viene, pues dices, bueno, pues presentas un proyecto para que te den un dinero, pero porque quieres hacer cosas para los niños, ¿no? Un taller de reciclaje creativo en la radio y hacerlo un programa en directo con los niños y tal, ¿no? Que normalmente dices, va, es el típico que no me van a dar, pero este no lo han dado, vamos, pero que dices, pues cositas de esas, ¿no? Porque tú no puedes pagar y para introducirte un poquito más y hacer cosas un poco alternativas. Pero sí, nos tenemos que meter, pero este año está siendo caótico, o sea, caótico de asambleas y crisis. Pero caótico también porque la crisis, esto lo que tiene, que como somos todas pobres... Claro. Pues no es solo que subvención o no subvención, sino que las personillas que hacemos los programillas, claro, cada vez somos más pobres. Yo les he dicho, entonces, yo cobro la RGI, así que mi cuota este año, si queréis os la pago, pero, o sea, no os la pago, si queréis que siga haciendo el programa, es lo que hay, no me llega. Y quiero decir que eso también se tiene mucha consideración, ¿no? O sea... Y aunque no habéis estado vosotras, ¿qué podéis contar de los principios de la radio, de cómo se juntó la gente y comenzó? Está la gente de los principios de la radio en la radio, ¿eh? Sí, no, quería decir, aunque no lo hayáis vivido vosotras directamente, sí, digamos que eso es lo que nos diferencia de Irola, que estuve en la asamblea de Irola, que decíamos, llevamos 25 años, pero los chavales tienen 25 años. Pero en Dastas la diferencia un poquito es que la gente que la fundó está todavía, por lo menos algunos de ellos, ¿no? Que es gente ya... pelín más mayores que nosotras todavía, pues estos lo fundaron, también es un poco más curioso porque no fueron, por ejemplo, de Ocupas nunca, lo crearon, estuvieron en varios sitios, luego les alojaron y tal, y al final lo que hicieron es entre unos cuantos comprar un piso. Entonces el piso de Tastas es de propiedad privada, por ejemplo. Es de ellos, bueno, es de ellos. Propiedad privada de algunos de ellos. Se creó luego Tastas como una agencia de noticias, hubo... Luego mucha gente, o sea, Tastas agrupó también en globo mucha gente que venía de lo que comentábamos antes, ¿no? De radios de barrios que se fueron deshaciendo, ¿no? De varios barrios en concretos de Bilbao. Entonces fue un poco la única que sobrevivió de esa época, ¿no? Tastas tiene como 20 años ahora. Que se creó pues también un poco como lo que cuentan los compañeros. Al principio solo con música, pues al principio sin ninguna preocupación por la audiencia y tal, y bueno, pues poco a poco las cosas fueron pues cambiando a mejor, a peor, a diferente, pues haciendo más heterogéneo y bueno, no sé qué querías preguntar más en concreto. Según nos contaban, algunas gentes también ha tenido sus piquillos muy amplios y luego taca, taca, taca, y otra vez piquillo y así. ¿Qué has dicho tú? Vamos, ¿qué es lo que hizo que la gente se juntase y surgiese en concreto? Buscar un espacio donde poder hacer un poquito también de contrainformación. Lo que pasa es que ahora también existe otro debate en la radio, bueno, otro debate, que hay gente que, bueno, pues que ellos siguen, la gente que fundó la radio, están ahí, ¿no? Aquí. Y la gente que hemos ido entrando, igual buscábamos un proyecto, pues, o queríamos un cambio en un proyecto, y te animan. Entonces, ahí también está un poco el choque, ¿no? Que existe también en la radio, que llevan tiempo. Que están los que están ahí, que la fundaron, que están muy bien y han hecho un trabajo excelente, pero como que no avanzan. A veces es difícil, un poco difícil que den pasos. Que den pasos. Entonces, como que la gente nueva que entramos... queremos hacer cosas, pero hay un bloqueillo ahí. Eso de delegar, que a veces es difícil. Es muy difícil. Delego, ¿sabes? Delego, pues confío. Pero si no confío mucho, igual delego menos. Y no tenemos mucho relevo generacional tampoco. Tampoco hay mucha gente joven. Las más jóvenes somos nosotros. No, que no se toma, No os asustéis. Han entrado gentecillas este añito y el añito pasado también. Pero es que somos cada uno en la mano. ¿Qué tipo de programa estás haciendo? O sea, heterogéneo también, o sea, no tiene que ver con las edades o como... Pues los nuevos igual serían un poco lo de... Sin embargo, se mueve, ¿no? El programa de ciencia. La biblioteca perdida, historia. La biblioteca perdida, que lo hacen unos chicos, la verdad es fantástico. Te recrean batallas medievales, recrean episodios de la historia, dura 2 horas y es de quedarse... Sí, el otro día me contó uno de ellos que para media horita se tiraba 2 días. Montándolo. Porque monta y desmonta y esto ya no me gusta y entonces llama a la novia para que le meta una vocecilla y tal y cual y bueno. Hacen entrevistas a Juana la loca en directo, sí. En esos tiempos. Cuando estaba tan loca. Una pasada. Se lo curran muy bien y son gente universitaria. Involucrarse en la radio no les da tiempo. Todo el tiempo que dedican a la radio son tantas horas que se lo dedican a su programa. Nos ayudan a grabar cuñas a veces, cosas así. Caterín se involucra mucho en la radio, es parte de bueno, nosotros tenemos la asamblea, tenemos la asamblea y vistosamente un consejo que ahora está disuelto de gestión, era cualquiera. Era el consejo permanente, ¿no? El consejo permanente, que es la parte visual a nivel legal, ¿no? Un presidente, una vicepresidenta, un tal, un tesorero y una secretaria. Pero a partir de las asambleas, que son las que realmente deciden, donde se decide todo, hay un consejo de gestión que se encarga, que lo componen socios de la radio, que se encarga del día a día y eso. Yo creo que ahí sí que hay un poco de encontronazo, ¿no? Entre los nuevos, los que están... Los que se implican mucho, los que se implican poco. Los que se implican poco. Y cada uno no se siente respetado muchas veces en su lugar también, claro, ¿no? Pero es que a nivel social también somos tan individualistas y tan egoístas a veces, ¿no? Bueno, yo no. Pero quiero decir que a veces es verdad, es que es tan sencillo decir hola, buenos días, mirar en la cara, una sonrisa y gracias por las cosas, que cuando encima haces cosas voluntarias y no te lo agradecen, es como, no sé cómo decirte, ¿no? Yo no quiero que me den las gracias por hacer un programa, porque yo estoy aprendiendo mucho de lo que hago, pero... He hecho tantas cosas por la radio, ¿no? Que a veces te quemas, lo que decían ellos, ¿no? Como te impliques mucho, te has fastidiado. O estás preparada o te hundes. Luego hay una cosita que cuando Catherine decía lo de cada lunes asamblea, pues como que a veces no se puede. Pero luego pasamos al otro lado y es que solo tenemos 3 o como mucho 4 al año. Claro, pues que el consejo se mueve y se mueve, sí. Pero las asambleas son las que dicen y no dicen, no les gusta, no les gusta y deciden, pues, pues es complicadillo si tienes tan pocas. Es así como lo veo, porque mi mamá, mi amona y yo siempre estamos de asambleíta permanente y lo decidimos entre todas, entonces es más fácil. Y eso. Y luego con lo de la comparsita, pues con la comparsita, pues hay gente que muy bien, y hay gente que tiene más líos, y hay gente que tiene mucho. ¿Y por qué? Pues porque hay gente, mucha gente de la comparsita que no hace radio, hace fiestecitas. Comparsa. Fiestecitas. Y con drogas y sin ella. Fiestecitas. Mira, mira, sí, ya. Se me fue para allá sin más. Bueno, con drogas y sin ella. Y entonces, bueno, pues como que es complicadico. Porque que ponemos tantos dineros, que hacemos fiestecitas y ponemos tantos dineros ya. Y nosotras tiempo y tiempo y tiempo. De estar ahí en la cosa. Temón. Y así. Y no hablemos de la Coca-Cola. Ah, oh, no, eso boicot. Es otra charla. Pues es otra Temón, cosa, también. Caña, caña. Caña, caña, caña y temón. Entonces, hay tantos temones. Y la alcalde. Y tantos. ¿Y los programas los suele hacer gente individual, bueno, o grupos así pequeños, o hay gente que viene en representación de un colectivo? Colectivos. Sí, por ejemplo, el programa de los. Había estado, por ejemplo, juventud, el Consejo de la Juventud, acá. Hacen programas como Consejo de la Juventud. Luego pagan como. Eso es. No como personas individuales, sino hay una cuota para las asociaciones o grupos. Luego estaba Ancas Gora, que lo hacen también una ONG, Paz con Dignidad. Pero esto lleva un poquito. Sí, dos temporadas. Sí, sí, sí, sí, sí. Hay algunos, pero no es lo más habitual. Lo más habitual es que lo haga pues una persona, un grupo de 4 o 5 personas, sus grupos así. En la vuestra. ¿Y en radio? Pues tuvimos una época que había mogollón de juventudes de los partidos. El Partido Comunista, la CNT, las juventudes de Liberación, maoístas, muchos colectivos. Ahora mismo hay algún que otro colectivo. Asturias Acoge, estoy pensando, y no sé si habrá alguno más. Bueno, CNT. La escuelina, que es una escuela libre de allí. Y que hacen programas los críos pequeños. Casi todo suele ser individualidades y gente que va en plan colegueo a hacer allí un programa entre unos cuantos. ¿Cuántos programas en total? 30. Voy a decir el mío, que no dije yo el mío. El mío se titula... Sí, es el más viejo que hay ahora en la radio. Los capítulos prohibidos de Corín Tellado. Corín Tellado es una escritora famosa asturiana que escribe de romance y tal. Y el programa es de literatura y de música, de los relatos. Solo usar lo que esté leyendo yo, me gustan mucho los libros y leer. Lo que esté leyendo esa semana lo suelo leer durante el programa y... Es así muy collage, es un collage de música y textos. No pretendo que haya una continuidad ni un orden. Y bueno, es así. Ya hubo, empecé en este programa con otro grupo de gente, no lo empecé yo. La idea era cada uno llevar un libro y leer en rondas, y cada uno llevaba una música y leíamos en rondas. Y bueno, el tiempo fue pasando, hubo gente que fue cayendo, gente que entrando. Ahora mismo solo estoy yo. Bueno, hasta hace poco estuvo un colega mío. O sea, que tú eres como el otro, que entras y vas echando a los demás. Sí, lo más práctico. Nos vamos apropiando del espacio. Luego está también Radio Dunia Diáspora, que es de un colectivo de ayuda a inmigrantes. Se centra más bien en los inmigrantes senegaleses y tienen ese programa que, bueno, lo que tiene en particular es que aprovecha la tirada de internet y hace el programa en Wolof y en francés, y le escuchan pues en Nueva York, en París. Tiene ahí como colectivos de senegaleses que se juntan para escucharle. Yes. Y tenemos ahora uno guapísimo que lo está haciendo desde la India, marchó a vivir allí a Bombay, y la verdad que mola un huevo el programa. Pues está viendo allí, te cuenta alguna historia, es de música principalmente, pero te cuenta la vida diaria de vivir en Bombay. Y a mí me parece impresionante. todo muy diferente y tal. Es otro de los posibles retos que nos planteamos en Radio Cucaracha, la posibilidad de que gente de todo el mundo pueda hacer el programa desde casa. Se pierde la gracia del radio, de la radio, el colectivo, de ir allí, verse las caras y todo eso, pero viendo cómo está el mundo y lo atomizados que estamos y con el tema de internet y los ordenadores en casa, pues puede que sea la solución, porque mucha gente no tiene tiempo para desplazarse hasta el local de la radio, ir hasta allí y tal, pero desde casa podría hacer el programa perfectamente. Hoy hay medios y es relativamente fácil técnicamente hacer el programa desde casa. Sí, bueno, yo lo estoy intentando, ¿eh? Pero si eres nula informáticamente, eres nula informáticamente, o sea... Sí. Y ahora lo tengo que hacer enlatado, porque antes íbamos con los pequeñajos al estudio, pero ahora ya tienen casi todos 2 años y se comen las almohadillas de los micros, nos apagan los equipos en directo y ya no. Entonces, eso es, se puede hacer, ¿eh? pero es difícil. Aunque yo estoy más con Churri Bonocha, que la Radio Libre también, en vez de en casa, en la calle. Sí, luego hay que ir a casa a enlatar, pero hay que estar en la calle. Hay que estar en la calle. Sí, a ver, cada uno, si es un programa musical, no, pero yo he hecho musical, no. Pero si quieres que sea ameno, que la gente se involucre, ahí yo creo que hay que las radios libres también estamos para dar mucha voz a la gente de la calle, a los niños, a los mayores, a los manifestantes, a algunos políticos, muy pocos, a... Bueno, van cayendo. Pero que deberíamos de salir más a la calle. Pero, bueno, hay unos autos muy grandes que dice Tasio, un amiguito que hace tiritas en un periódico que se llama Gana, que parecen limusinas los autos, pues son enormes y años de autos. Y entonces la gente va en el auto a Madrid, vuelve y va. Una cosa horrorosa que hay por ahí que no desaparece, que es la Audiencia Nacional. Y así. Entonces, en esos autos que son tan enormes, que parecen limusina, pues todas las semanicas, pues, a ver, ¿qué ha pasado el miércoles? Y te cuentan, no, jo, pues había una jueza que va y se duerme. Se paró el juicio y la despertaron y seguimos. Y así, ¿no? Y entonces te van contando cosillas así de los viajes y eso. Y eso, pues a lo mejor sí lo haces durante tiempo y tienes un espacio que se lo das a los autos. Y así con algunas otras cosillas. Entonces, si no estás ahí con el micro y no llamas por teléfono y es a esa hora en otra y la gente ya sabe que estás, es el domingo y te llaman a ti, en casa. Ya, pero bueno, la realidad es que hoy estamos en casa y que tenemos el juego de internet, que estamos todo el día con ello, cada vez más. Entonces... Pero hay que ocupar las calles. Hay que romper con esa dinámica. Hay que ocupar las calles. Y tomarse una cerveza juntos mientras da el programa. Y pintar los suelos. Con ellos también y ellas estuvieron en el estudio. Y taca, taca, taca. Sí, también. Eso, es lo que hay. ¿Y qué más programas hay en Apocalipsis Radio? Pues podría hablar... Ahora estaría sonando uno. Hasta ahora los días son las 9:30. Hace aquel chico de Hidras y lo más interesante suele abordar, aparte de igual los demás presentamos más en el tema musical o en un estilo musical o en un grupo, bueno, intentamos, aparte de, o sea, de la, no, intentamos no poner la música típica de una de las emisiones comerciales, ¿sabes? Damos más importancia pues al rock nacional, al punk rock y demás, pero él en concreto pues suele hablar, pues, yo qué sé, igual tiene un contenido más artístico el programa, igual, pues se me ocurre que hace 2 semanas lo hizo del impresionismo, creo que lo hiciste, ¿no? ¿Sabes? Hoy le iba a hacer de la escalada como deporte, ¿qué? Pero también desde un punto de vista artístico, digamos que en otro plano y queremos centrarnos ahora en hacer pues, más programas de eso, ¿sabes? Intentar, pues ahora que hemos perdido ya un poco el miedo a estar con el micro y eso, pues... Intentar hacer así algún noticiario, un poco más, con noticias más realistas de las que se te pueden dar en la televisión comercial, que bueno, pues ya sabemos que todas las noticias obedecen a unos intereses políticos y comerciales determinados, que son los dueños de esos grandes medios de comunicación, de esos más medios. Entonces, a ver si lo podemos ir poco a poco encauzando por ahí y hacer, además de los programas dedicados a la música, que a todos nos gusta mucho la música, pues también intentar que sea la radio pues un poco espejo de la realidad, ¿no? De cómo están realmente las cosas, porque queremos, siempre lo hemos creído desde que empezamos la radio, que digamos, que los medios de comunicación, bueno, que calculo que vosotros también pensáis de esa manera, están pues monopolizados y no se utilizan realmente como lo que deberían de ser. Es como algo útil para los ciudadanos, sino que se utilizan pues para todo lo contrario, ¿no? Pues tú pones cualquier telediario, ya sea pues Antena 3 o Telecinco, y no sé, te da la impresión de que vas a salir a la calle y te van a degollar o que te van a poner una bomba, ¿sabes? Y pues no sé, intentar hacer unos informativos o pues una vez a la semana, dos veces a la semana, bueno, ya veremos cómo lo plantearemos, pero intentar afrontar la realidad de otra manera, ¿sabes? ¿Podéis hacer un pequeño inciso de la situación de las radios libres en Asturias por un lado, en Vizcaya por otro? Así, según vuestra visión personal. Uy. Es que en Vizcaya, no sé, había una radio que, lo que pasa es que ya no está de radio, pero sí hay gentecilla en Santurchi, en la margen izquierda, Petitaco y Ratia, y que sí hacen cositas, entonces pues las pasan a otras radios y así. Entonces sí, con la margen izquierda es que depende, ¿no? Pero, ¿qué programas? Pero estamos ahí, ahí estamos. Y hay mucha fluidez, ¿no? Con la margen izquierda, con la derecha menos. Esto es la vida misma. Y luego pues la Irola pues cada vez también hacemos más cositas. Esto que contaba Katherine, ¿no? Que los sabadillos pues tenemos hora y media la Irola y hora y media Tastas y pumba, se hace una cosa así de sábado toda la mañana, ¿no? Y luego con Alavedi y tal, y Eguzki Irratia en Nafarroa, pues entonces 10 a 1 todos los días, está muy bonito, suelta la olla. Y está muy bonito y además es lo que decíais, que cuando pones la radio, ostras, ¿no? Qué mal rollo. Y aquí no, aquí pones suelta la olla y la noche anterior igual se llevaron a algunas gentes por ahí y no sabes dónde están y bueno, pues suelta la olla, te va contando o habla con el familiar o de pronto dice, pues ha pasado esto, esto y esto y además pasa esto y sigue pasando esto y por lo menos estás ahí sabiendo qué pasa, si no, no te enteras de nada. Por mucha cosa de estas, no te enteras de nada. Y allí, pues, si te enteras de 10 a 1 y luego, pues, entrevistitas con gente que no tiene voz en ningún otro lado, pues, tata, ahí allá las oyes, ¿no? A las gentes que no tienen. Y es eso. Y hablando también de colectivos que aunque no tienen, no son una radio libre, hacen programas y esos programas después les emitís, ¿no? Sí, lo vuelca. Sí, luego está Rosa, que igual Katherine lo de a Rosa, que es, lo puedes, es que es bueno, a Rosa es de toda Euskal Herria y es toda Euskal Herria y Parralde y llegó Nafarroa, o sea, si tengo una valla de Euskal Herria y hay una red que es a Rosa y entonces hay diferentes programitas y aunque no es todo el programa, a veces se cuelgan algunas entrevistillas, ¿no? Y así, y más voces, no sé si estaban a Rosa. Sí, a Rosa, eso se montó como hace 7-8 años igual, ¿no? Entonces, cada programa vuelca en el servidor, los programas, por ejemplo, a Shamisha de los niños lo volcamos ahí y luego lo cogen quien quiera, pues se cogen pues en Eguski, en Alavedi, en cómo se llama, la Berrentería y tal, Sincilic, y entonces ahí los programas vuelcan y lo cogen los que quieran y les emiten. Pues en Asturias hay 4 radios libres, está Radio Crash en Xixón, está Radio Nava y está Radio Sele, que es en asturiano, la emisión completa, y Radio Cucaracha. Tenemos una relación buena y cordial entre todas, nos reunimos algunas veces para temas concretos. De hecho, mañana, como prohibieron y les quitaron la emisión a Radio Sele, mañana hay una reunión muy importante entre todas las radios libres para ver qué vamos a hacer conjuntamente. Pero el diario, en el día a día no tenemos una relación muy, muy íntima. Pensamos y alguna vez intentamos lo de compartir programas, pero nos creaba demasiados problemas en uno y en otro lado. Porque si metíamos los programas directos, por ejemplo, de Radio Crash, teníamos la asamblea de la radio, el problema de que parecía que estabas escuchando otra radio, entonces la gente no sabía si estaba escuchando Radio Cuca o estaba fuera del dial de Radio Cuca cuando están escuchando Radio Crash, porque allí saldría Radio Crash, ¿no? Estás escuchando Radio Crash, cuando haces el programa lo graban, entonces nosotros lo colgamos, lo volcamos en la emisión, entonces teníamos ese problema. Y al final, o sea, dijimos, bueno, si hacéis algún emite, pues nosotros lo metemos para que no parezca, bueno, estamos en Radio Crash, pero igual también lo estás escuchando en Radio Cucaracha. Entonces, bueno, ya nos parecería normal. Pero ellos, para ellos fue era un problema, lógicamente, les parecía que no les parecía importante lo de mandar los programas, no los mandaron y no pasó nada. Tenemos contacto con Radio ELA de Madrid por relaciones personales y ellos sí que hacen ese tema, de decir que emiten para otras radios, enumerar las radios, entre ellas está Radio Cuca, y nosotros la metemos en los programas, ese programa, en nuestra programación enlatada. Y como con Radio ELA tenemos algún que otro programa que también lo emitimos en programación enlatada. Cabezas encendiadas. Y Cabezas de Tormenta. Cabezas de Tormenta, también de Madrid. Que la condición que pone nuestra asamblea es que sea que pongan un emite, algún emite de que están emitiendo para Radio Cucaracha. Sí, un poco al hilo de lo que estás comentando, hay luego cosas curiosas que se permiten, o sea, lo comenté antes, Birimbo, que es el programa, un programa diario de músicas del mundo, y entonces Birimbo, por ejemplo, tenemos un acuerdo con un programa que se emite desde Patagonia, que se llama Planeta Musical Sur, que también es un programa de una hora y de viajes a través de la música y del mundo. Entonces hay un acuerdo con ellos, con lo cual les cogemos los programas, pero cada programa que se coge pues se mete al principio, al final y en medio a la sintonía de Tastas. Son programas de ellos, pero que enlatamos dentro del formato de Tastas, con lo cual de repente podemos oír un locutor argentino desde Patagonia que nos hace un recorrido. Por ejemplo, un día lo escuché sobre la música de Luxemburgo o sobre la música del sur de Italia. O sea, son cosas como intercambios musicales interesantes. Sí, es muy enriquecedor eso. Pero pensar el trabajo que supone todo eso, editar ese programa todas las semanas, una persona, cortar, pegar, tal, lanzarlo a la hora, es un trabajo... Aquí es que cuando emitimos con otros programitas, o sea, se hace, tanto en Nafarroa como en Iruña, como en Gasteiz y como en Bilbo, se está emitiendo a la vez. Entonces... tú oyes la sintonía de que pueda tener a la Bedi de Gasteiz, pero te dice, si quieres hacerte socia de nuestra radio libre para que podamos seguir emitiendo bla bla, pues hazte y da las 3 paginillas de la Bedi, de la, pues eso, de Gusti y de Tastar. Y cuando es con Irola los sábados, pues también es un programa entre Irola y Tastar y tal, radio libre, bla bla. Suelta la olla, es directo, sí. Pero que es la misma emisión en el mismo tiempecillo. Conectas en directo a esto. ¿Hasta dónde llega vuestra emisión? Bueno, yo lo escucho, bueno, hasta más allá de Castro sí que llega, pero vamos, vosotros que lo tenéis más conocido. ¿Más allá de Castro yo miro? Sí, es que hay cosas muy curiosas. No. Hemos oído de gente efectivamente que lo oyes en Castro, o sea, emitimos, pues en Vizcaya tenemos algunas fronteras, por ejemplo, yo creo que llega hasta Morevieta, pero luego se para. Sí, luego, dependiendo un poco los montes, etcétera. En principio cubrimos Vizcaya, pero según las cadenas de montes o las radios que nos pisen, tenemos limitaciones a veces. Eso en, sí. Desde Amorebieta para allá se corta y algunos otros. En un pueblo de ese estado en margen izquierda, a 14 kilómetros de Bilbao, que es así, se oye arriba, pero no se oye abajo. O sea, no se oye en casa de mi ama, por ejemplo, y lo oyes en casa de mi es tía. Es una pena, claro. Si no nos oyen ni nuestras madres. Radio Cuca. Nosotros, pues, es que es una, lo que dice, es una cosa muy rara. Por ejemplo, en Lubio, si vas en el coche, con la emisora del coche la coges en toda la ciudad. Ah, sí. En toda. Sí, pues, sin embargo, con radio, o sea, con la radio de toda la vida, hay muchos sitios al lado de la radio que no se coge. Sin embargo, yo trabajo a 30 y algo kilómetros de Oviedo y estoy escuchando la radio ahí tranquilamente. ¿En el coche? No, no. Trabajo. Eso, sí. Sí. Ahí, bien. Bueno, eso que es raro. Es una cosa muy rara. No depende del aparato, si es más. Claro. Sí, pero mucho también de la posición. La onda, si tiene mucha altura, con la gravedad también le favorece y entonces va ganando fuerza. Está la movida de las cosas que la aíslan y las que la rebotan bien y la que lo absorbe. Entonces, si la onda sale desde aquí y hay un edificio aquí. Aquí abajo no llega, porque va así, va rebotando, pero igual va amortiguándose y al final aquí abajo no llega. Entonces es fácil que los primeros pisos, con una radio pequeña, también el receptor, radios pequeñas, muy difícil. Pero la radio del coche son unos receptores de putísima madre. Entonces la coges en cualquier lado, porque por muy débil que sea la señal, te la pilla. Para todo, para cuando aquí, también te lo coge todo. Había una palabra. Sí, sí, esto, ¿con cuántos vatios emitís, más o menos? Muchos. Más o menos, para saber. O lo dicen siempre en la asamblea y cosas de esas, pero yo nunca me quedo con esos datos, vamos, solo con los de dineros, cuando no puedes pagar. Yo, para que os hagáis una idea, nosotros con 150 y no cubrimos todo Oviedo. Radio Crash en Sisión cubre 500 vatios. Cubrirían todo Sisión si no fuese porque tienen una radio que está en el mismo dial y que les está fastidiando. Pero también Sisión es plano. Nuestra ciudad es más parecida a Bilbao, es más cuesta, entonces es diferente. Lo mejor para es poner el emisor en un sitio muy alto, más que sea potente y que tenga todo debajo, que se pueda ver claramente. O sea, si llegases como si fuese disparando a un sitio, va a cogerte fácil. Es un Harry. O sea que un equipo de eso de 150 vatios que has dicho cuesta 4.000 euros. El emisor. He podido hacer emisoras. No, 40 vatios. Nosotros vamos más en el sentido de lo que dice, que hemos, bueno, empezamos mirando así equipos de bajo coste a través de internet en otros países y eso, pues ninguno de nosotros tiene, pues, ninguno nos dedicamos al tema de la comunicación y nada de eso. Con otro amigo que ya no está aquí, sí que vamos, está para ingeniero de sonido y nos ha ayudado mucho en el tema del estudio y montar la mesa, los micros y demás, pero lo que es la emisión, pues hemos tirado de eso, de equipos de bajo coste y del mercado de segunda mano para abastecernos. Y nos hicimos, por ejemplo, es el aparato que está roto ahora, que es el amplificador, que es de 110 vatios, y ese nos lo conseguimos por 380 euros. Claro, nos tuvimos que mover mucho y esperar a que saliese una oferta y bueno, lo compramos por internet y al final pues tuvimos suerte porque sí que funcionaba. Luego pues se nos petó, pero vamos, siempre hemos tirado... El de sonido, no la emisora. No, el amplificador de señal. La emisora. Sí, por eso ahora estamos pues con 18 vatios y bueno, contentos con por lo menos poder estar emitiendo, aunque sea muy poca potencia, pues seguir haciendo lo que nos guste. pero vamos, siempre en nuestro caso el factor económico siempre nos está limitando. Desde que empezamos, pues tenemos que tirarnos siempre a lo más barato y, vamos, emitimos desde donde podemos, que es desde la casa que tenemos para que nos la deja un familiar de uno de nosotros, y desde ahí pues desde donde emitimos. Tenemos suerte porque está un poco alto, pero tampoco está muy alto. No, vamos, no nos podemos permitir ni pensar en repetidores ni nada de eso porque, vamos, ponemos 10 euros al mes, porque la mayoría de nosotros somos desempleados además, y con esos 10 euros al mes, pues, a tirar. Después, pues igual que a pagar una avería y lo hacemos pues, pagándolo entre todos y demás, pero en el apartado técnico, creo que eso también es una de las cosas que podría favorecer que existiesen más radios libres, que el acceso a esos equipos baratos, que la gente o que se os pueda incluso fabricar, y gente pues que maneja el circuito o que tenga los conocimientos, que lo pueda hacer por muy poco dinero y adelante, que se pongan a emitir y... Vamos, que igual existe también mucho el mito de que tener una radio es algo que es carísimo o dificilísimo. En otros, ninguno de nosotros tiene estudiado nada relacionado con las comunicaciones y bueno, pues estamos ahí intentando sacarlo. Y eso, pero lleva tanto trabajo voluntario luego llevar, sacar esto a la calle, que es lo que pasa siempre, ¿no? Que la gente... los ha cambiado, te ha cambiado, ¿no? Venías con unos y... No, porque con el nuevo... No, ya no vale. Servicios es la publicidad. Sí, de hecho, también tenemos mecheros, así para... Sí, es lo que ya... No, pero servicios radiofónicos también es, por ejemplo, que venga, a ver, una vez, por ejemplo, unos chavales, oye, ¿podemos ir a vuestro estudio a grabar una maquetilla? Vale. Pues alquiler del estudio, tal y cual, y si queréis que os editemos, claro, el chico que está haciendo eso es un asalariado, entonces, eso, ¿sabes? Ese tipo de servicios. Hay gente que viene y que quiere hacer una cuña para él, pues utilizar el estudio una hora con un técnico y eso. De ese tipo de servicios, vamos. Que intentar sacar dinero de lo que es el espacio de Tastas, de los estudios, el equipo y de todo. En lo que queden, en los tiempos que quedan libres. Pero ya os digo que eso es mucho curro luego sacarlo y no... Bueno, en fin, yo lo que pretendía era solo repartir el folleto con el teléfono y esto y la página web y eso, bueno, en fin. Bueno, pues lo tenéis ahí. Ya. Os hemos exprimido un montón. Muchísimas gracias a Radio Cuca, a Tastas y a Apocalipsis Radio, que tenemos en Cantabria una radio libre. Muy bien, muy bien. Y nada, pues eso, muchísimas gracias. Eso, regatito. Cerramos ya la sesión y les dejamos. ¿Tenemos una cuña final? Gracias.